El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña, y esta noche toca hablar de un juego por el que hubo que esperar 14 años esta noche, Kingdom Hearts 3 en el Complejo Lambda. Y en la segunda parte del programa retomamos el debate. Vamos a hablar del debate del anterior programa. Haremos nuestras apuestas, nuestras cábalas de cara a la nueva generación de videoconsolas. Pero antes de empezar, y como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, programa raro. Vamos a escuchar a David analizando un juego que en principio no va mucho con él. Pero a ver qué nos tiene que decir de Kingdom Hearts 3. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Como siempre os traigo la actualidad. Hoy tenemos cosillas muy interesantes, sobre todo, bueno, porque Nintendo ha hecho ciertos anuncios. Y bueno, el juego de hoy no es que sea de mis sagas predilectas, pero escuchar atento lo que nos tienen que decir. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Buenas noches. Ya está, Gaspar, ese es todo, no, tu veredicto. Estoy intrigado por el análisis de la vez. Pero si a ti es una saga que te encanta. ¿En qué? En todo, tío, siempre estás pesadísimo con Kingdom Hearts. Siempre, de toda la vida. Hombre, sí, si quieres puedo hablar mal de él, no tengo problema. Tenemos con nosotros también a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y también tenemos con nosotros a su archienemigo, el temible Cocademon. Y por supuesto, a los mandos de sonido, señor David. Pues sí, buenas noches a todos. Y para mí es una experiencia interesante jugar contra Goofy. Pato Donald, no, joder, perdón, Pato. No, junto a Goofy. Ese también. Junto a Goofy. Pato Donald. Sí, está el Pato Donald. Goofy y Pato Donald. La tía de Frozen, que no sé cómo se llama. Se te ve muy puesto, sí, hoy. Es una saga que es una experiencia muy. Bueno, David. ¿Cuántas horas dijiste que dedicaste para acabarlo? ¿Cuántas horas dijiste que lo dedicas? Después te digo análisis, espera, que consulte en mi perfil. Tengo que decir que siento decepcionarte, David. ¿Qué? Pero hoy tú no vas a analizar el... ¿Qué coño me estás diciendo? Le he cedido a análisis a otra persona, David. Tú no lo vas a hacer hoy. Pero tío, pero... Víctor, joder, que me he sacrificado. Ya, además, sé que te hacía ilusión analizar Kingdom Hearts 3, ¿eh? Sí, hijo, mira, con la espada llave esa es la hostia, joder. Pero en realidad está aquí con nosotros y estoy dando uno. ¡Zoe! Muy buenas noches. Hola, hola. Spaghetti para todos. Hola. Acuesto. Questo di pesto allora. Buffon pirlo. Scusi, macaroni. Scusi, Zoe. Perdigate. Testa rosa. Bienvenido, Zoe, otra vez. Muchas gracias, chicos. Da gusto estar de vuelta. Y me he venido expresamente para hacer este análisis porque quería hacerlo yo, porque hay que hablar mucho y hay que hablar muy duro y tenía que ser yo. Y además, Zoe se ha venido acompañado, ha venido con su novia Mar. Hola, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está así un poco cortadilla y tal. Pero bueno, nos va a estar acompañando también aquí en el programa. Y, en fin, Zoe, joder, la verdad es que teníamos muchas ganas de tenerte una vez más aquí en directo con nosotros. No, no mientas. Menos Gaspar, todos tenían ganas. Vale. Entonces ya somos tíos, está bien. Y bueno, que sepáis que Zoe pues va a analizar el juego y va a estar con nosotros todo el programa. Así que, bienvenido otra vez, Zoe. Muchas gracias, chicos. Vamos allá. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de Predator y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bien, estamos preparados, preparados para la actualidad. No sin antes, por supuesto, repasar la encuesta, Jorge. Pues sí, con esta música tope apocalíptica. Y os preguntábamos hace unas semanas que qué esperabais del próximo Resident Evil. Ya sabéis, en el programa en el que analizamos Resident Evil 2 Remake, pues hacíamos esta pregunta. Y teníamos varias respuestas. La primera, una secuela de Resident Evil 7. La segunda, Resident Evil 3 Remake. La tercera, un reinicio desde Resident Evil 4. La cuarta, Resident Evil Code Veronica Remake. Luego tenemos Resident Evil Revelations 3. Y por último, el Cocademon quiere ser Final Boss de Resident Evil y el monocazoide quiere bajárselo a tiros. Tú ya me entiendes. Y bueno, hay un empate en el último lugar con un 7% de los votos entre un reinicio de Resident Evil 4 y Resident Evil Code Veronica Remake. Esas dos opciones pues son las que menos han gustado a nuestros oyentes. En la tercera posición, con un 13% de los votos, tenemos una secuela de Resident Evil 7 y Resident Evil Revelations 3. Seguido con un 27% de los votos por Resident Evil 3 Remake. Y el ganador de la noche, clarísimo vencedor, el Cocademon quiere ser el final boss de Resident Evil y el mono cazoide quiere bajárselo a tiros. Tú ya me entiendes. Con un 33% de los votos. Esto no puede ser. El pueblo, tío, ha hablado. El, no, pueblo... el pueblo es subnormal. A ver. Joder, tío. No. Eso ha sido muy democrático, que, ¿eh? Muy demagogo. A ver, no, esto no es serio, joder. Una saga como Resident Evil merece un tratamiento más serio, coño. Esto no puede ser, hostias. ¿Cuál fue la segunda opción, Jorge? Aparte de esa. La de Resident Evil 3 Remake. Fue la que... Está, sí, mal. ¿Cuál es la siguiente? No. La gente pidió eso. Y hay que escuchar al pueblo. Bueno. Es como cuando son las elecciones el día siguiente dices, vaya mierda. O sea, vamos a estar cuatro pero años. Pero la encuesta está mal hecha. Pues tienes que haber mismo puesto Remake 2 Claw Edition para Switch. Bueno. Habría ganado seguro. El caso es que... Eso es lo que opina el pueblo. Y hoy os preguntamos, ¿qué os parece la saga Kingdom Hearts? Y tenemos tres respuestas. La primera, me encanta, soy Zoe. La segunda es una mierda para bebés. Bueno, para bebés, no tiene tilde, lo siento, pero no puedo, tío, leer bebés. Me falla, eso y, y la tercera, al mono cazoide le encanta porque es un puto juego. Bueno, un puto... Déjame repetir. Al mono cazoide le encanta porque es un puto post-millennial. Solo tres opciones. ¿Qué te porque pasa, Oscar, es que tío? Si no... Oscar, era tarde. Es una saga tan mierda que no te inspira. Es verdad, Oscar, me daba igual la encuesta. Hoy no estás inspirado, ¿eh? No, era tarde, el juego es una mierda, no estaba inspirado. Bueno, en todo caso, dejamos aquí la encuesta. Ya sabéis que podéis votar en complejoandabro.foroes.org, nuestro foro oficial en el post de programa de hoy. Y vamos a hablar de concursos. Si recordáis, antes de irnos en este pequeño paroncillo que hicimos, teníamos un concurso de aulas, ¿no? Hacíamos una pregunta. Preguntábamos cuál era la protagonista femenina de Resident Evil 1.5. Bueno, David, la respuesta correcta: Elsa Walker. Entonces, todos que habéis contestado bien, entrabais directamente en la posibilidad de ganar claves cedidas por Mulder de Outlast. Y el ganador ha sido Carlos C. Carlos, que ya ha recibido, por cierto, el premio. Le felicitamos y os agradecemos a todos y a todos los que habéis participado. Pero hoy tenemos nuevo concurso. Va a ser un concurso de Gears of War por cortesía de Diego. Hoy vamos a abrir un concurso en el que sortearemos una pequeña colección de juegos de Gears of War, incluyendo Gears of War 2, Gears of War 3 y Gears of War Judgment para Xbox. Son claves digitales. ¿Qué tenéis que hacer para sortear? Vais a tener que contestar a la siguiente pregunta que va a formular David. Una pregunta muy sencillita. ¿Cuál ha sido en los SOTIS 2018 la excepción para el Complejo Holanda? Juego de excepción de 2018 en los SOTIS del Complejo Holanda. El juego que más nos ha decepcionado. Eso es. En el 2018. Lo tenéis en especial SOTI. Nuevamente, tanto los oyentes de directo como los de podcast vais a poder participar. El que gane se lo lleva todo. ¿Vale? Entonces, muy sencillo, simplemente nos tenéis que enviar emails a contacto@complejolanda.com con la respuesta correcta. Todas las respuestas correctas entran directamente en este concurso, ¿vale? Y tenéis para participar hasta el día 1 de marzo de 2019. El viernes día 1 cerraremos este concurso y ya no se podrá participar. Así que estad pendientes y hacedlo con la mayor rapidez posible para poder llegar. Sin más, nos vamos a noticias, noticias de hoy. Pues vamos a empezar esta semana hablando de Total War, porque tenemos una mala noticia, amigos, que es que Three Kingdoms, la nueva entrega de la saga Total War, se retrasa al mes de mayo. Ya sabéis que iba a salir el 7 de marzo, o sea, en un par de semanitas lo íbamos a tener, pero Creative Assembly ha anunciado que moverán la fecha al 23 de mayo, bueno, porque necesitan más tiempo pues para corregir bugs y ciertos problemas del juego, y pues que creen que es la mejor decisión este retraso. Y bueno, es una pena, porque este juego además tiene una pinta acojonante. Es para mí el Total War más esperado en años, por el tema de que, bueno, se habían centrado en Warhammer estos últimos años, y la verdad es que se echaba de menos un Total War histórico. Pero bueno, si es para que el juego mejore, pues yo creo que bien. El otro día se confirmó un rumor de que Creative Assembly estaba haciendo un juego de acción. Efectivamente, acción, un FPS. Por el estilo. Sí, sí. Y la gente dijo, uff, Creative Assembly, Alien Isolation 2... Yo creo que no. No. Yo creo que no. Y a mí me duele el alma. Yo voy a aceptarlo, que esta secuela nunca jamás llegará. Van a hacer un Total War en primera persona, joder, me partes tus piñas por ahí a los bichos. Bueno, a mí si salen aliens, tío. Estaría bien. Te metes en la batalla y ves. ¿Sabéis? ¿Ya has jugado Black, ¿cómo se llamaba? El Black de móvil. Blackout o algo así. No, no. Aún no. Lo estoy tratando de comprar en iOS, pero no sé. Qué pereza, ¿no? Qué pereza, sí. Iba a decir que este Total War, dicen que dentro de lo que... Ya sabéis que cada X tiempo hay un Total War que es como el que marca el siguiente escalón dentro de la saga. Por ejemplo, en su momento con Empire marcó el salto. O el Rome 2. El siguiente salto lo marcó Shogun, el siguiente Rome 2, el siguiente... Yo creo que sería mejor Warhammer Total War. Pues este es el supuesto Total War que toca que pegue el salto. Salto en jugabilidad o etcétera. Así que bueno, y aparte la temática es bastante interesante porque es la cuestión oriental y por tal. Por fin en China, sí, los tres reinos de China y el conflicto entre los tres reinos. Y la verdad es que está guay porque yo hacía mucho tiempo, yo creo que hasta lo comenté en el especial Total War, que hacía mucho tiempo que quería un Total War de China. Y por fin pues van a sacar uno. Yo la verdad es que este juego probablemente me lo pille de salida y a ver qué tal. Entre otras cosas, pues ahora van a tener la mecánica de héroes en el juego, que es una cosa que añadieron con Warhammer. Y bueno, la verdad es que pinta bien. Vamos con otra noticia y vamos a hablar de Peter Molyneux, porque ha reaparecido. Hostia, pero está vivo. Ha reaparecido, sí, para enseñar, desvelar los detalles de su nuevo videojuego. Ojo, porque él había dicho que dejaba para siempre los videojuegos. Ya, como Kojima. también dijo que... Pero, espera, a ver, ¿vas a jugar con el cual cuando los árboles tengan manzanas vas a ver cómo crecen? No creo, no. Y puedes jugar al fútbol con los cuales amigos. Su nuevo juego se llama Legacy y está basado en un videojuego que fue uno de los primeros que hizo. Cuando empezaba, que se llamaba The Entrepreneur. ¿Eh? Entrepreneur, o sea, el emprendedor. Vale, ¿lo has dicho en francés? Es que se utiliza mucho esa palabra. Tienes una polla en la boca. Pues tienes una pronunciación de mierda. Sí. Porque lo hago de broma para que os riáis, joder. Mentira. Así ahora intenta arreglarlo. Ocultas tu falta de conocimiento. ¿Os ha gustado? O sea, se está plagiando a sí mismo, ¿no? Oye, Gaspar, escucha, no eres el más indicado para hablar de pronunciación de inglés, ¿eh? Eso, no sabes pronunciar en castellano. Español. Y en castellano tampoco. Esto es francés, ¿eh? Joder, pero tú no sabes ninguno de los idiomas del planeta. Vamos a hablar de este hack slack, ¿vale? Y Onku. A ver. Este juego era el juego este clásico que fue de los primeros que hizo. Era un simulador de texto en el que dirigías una empresa, ¿no? Pero era todo con texto. Espera, ¿cuál fue el título? Que no me acuerdo. Que me cago en tu vida. Se llama el título. Eso es una de las cosas más fuertes que se han dicho en directo en Complejo. Es verdad. Es no, que ya que llega que uno, se vaya a hablar en Asgardiano. A ver, uno es pragmático. Uno intenta resiste las embestidas. Pero llega un momento en que se le hinchan los huevos. Y es así. Bueno, el caso es que este juego era un simulador de texto en el que dirigíamos una empresa. Él decía en... Bueno, es que sacaron un vídeo en el que le entrevistan y cuenta un poquito la historia de este proyecto. Y él decía que ese juego fue uno de los primeros que hizo y que cree que lo compró su madre y otra persona más. O sea, que era un juego que no vendió casi nada. pero que la idea le gustó mucho y que hoy, pues, hoy en día la ha retomado, pero para hacer un juego un poco más para los tiempos que corren, ¿no? Y es un juego de gestión en el que empezamos con... Somos un artesano que, mediante unos objetos que tenemos, una serie de objetos que podemos combinar, pues crea un producto. Yo qué sé, a lo mejor el objeto es oso de peluche, lo mezclamos con otra cosa y nos da un objeto que es el objeto que vamos a vender, ¿no? Si conseguimos superar la fase de la primera venta y empezamos a vender ese producto, podremos ya pasar a la fase de gestión, que es montar nuestra pequeña fábrica, contratar trabajadores, etcétera. Y el juego consiste un poco en qué tipo de jefe queremos ser. ¿Un déspota que no respeta a los trabajadores, o alguien que está 100% ético? O sea, es un simulador de autónomos. Es un simulador de empresario. Suena muy novedoso. Yo creo que nunca se ha hecho algo así en la industria. Hay muchos, ¿no? Pero eso. Bueno, yo no digo si se ha hecho o no en la industria, pero él no lo ha hecho, ¿no? A ver, entonces, igual con suerte este ahora proyecto puede vender 3 copias. A su madre, a él y a alguien que pique. El caso es que el tío comentaba en el vídeo que hablaba un poco de su trayectoria. Joder. Y de cómo él había pasado a ser el hazmerreír de la gente por su actitud. Joder, es que normal. ¿No? Y el tío lo comenta desde su propio punto de vista, ¿no? Cómo vivió ese tema, cómo se deprimió por el tema, se dio cuenta de que se le había ido mucho a la pinza, ¿no? Y el vídeo está muy bien porque ves un poco a un tío un poco más arrepentido y un poco más maduro, ¿no? Dentro de lo que él haga. Y también te enseña el juego. Entonces va, echarle un ojo, está por internet. El juego, pues, todavía no tiene fecha de lanzamiento ni plataformas indicadas. Pero bueno, pues el juego yo creo que tiene buena pinta, ¿no? Porque es un típico juego de gestión, es interesante, es un concepto interesante. Y es verdad que este tipo de Peter Molino tiene mucha experiencia haciendo juegos de gestión y buenos juegos de gestión. Entonces, bueno, habrá que verlo, ¿no? A ver, este tío es un genio, ¿vale? Independientemente de su arrogancia y de que dibuje pollas y coños en libretas, es un genio. ¿Qué pasa? Que yo tengo la sensación de que ha quedado tan marcado por su sobreexcitación a la hora de hablar de juegos. No se le toma en serio ya. Que ya no se le toma en serio. Y cualquier cosa que haga la gente va a decir: joder, Molina, seguro que al final se cumple una cuarta parte de lo que has dicho. Y eso es una putada bastante gorda, ¿eh? Sí, pero bueno, es la fama que él mismo se ha creado, ¿no? Sin duda. Es lo que pasa cuando mientes a los clientes. Yo no creo que sea mentir. Yo creo que el tío tenía unas ideas súper guays y decía: joder, voy a hacer esto, voy a hacer que las manzanas crezcan en los árboles, como para que la gente vea cómo pasa el tiempo, el concepto de la vida y la muerte. Llegaba al programador de turno y dice: haz esto. Y dijo: no se puede hacer esto, señor Molinox. Bueno, pues pon sprites de manzanas. Pues ha mentido. Y es, está, no va a mentir, pero es un poco eso, no sé. Su problema es, creo yo, hablar de los conceptos de juego antes de que el juego estuviera sin avanzado. Sin duda, eso, ¿no? Es, Jorge. Yo creo porque que ese es el problema. Esto pasa en todos los estudios. Muchas veces, y lo sé por incluso por propia experiencia, quieres hacer una cosa, al final no se puede hacer por razones técnicas o porque supondría mucho sobrecoste el producto. Eso es. Y al final no se hace y tú dices: bueno, pues menos mal que no se lo he dicho a nadie porque habría quedado como un gilipollas. Pero es que él se lo decía a la gente. A ver, normalmente su problema. La idea es que las cosas que están en desarrollo o en prototipo no se dicen. Y claro, aparte, te puede pasar una vez, pero es que le pasaba siempre. O sea, sí. A ver, siempre exageraba. Yo creo que es como el juego este de móvil que hizo de puzzles, que dijo: sí, porque el que consiga llegar al centro. Él jugaba con eso, le voy a arreglar la vida. Pero yo creo que él simplemente. Venga. No creo que fuera mala fe. Me parece que es un tipo que se emociona mucho con su trabajo. Y entonces él probablemente tenía unas expectativas muy altas sobre lo que estaba haciendo. Si era mayor, que se jubile. Héctor, fíjate una cosa. Yo jamás olvidaré por el ridículo que supuso cuando vimos a Molinox hablando con la 360. Ay, con el tema de Milo. Porque eso es un concepto que no es que hablase él, sino que se mostró como marketing. Y un concepto que al final fue inexistente completamente. O sea, es que una supuestamente idea que ni se acercó a su plasmación tal cual. Entonces, ya no es solo que él dijese al modo de chorrada así: tío, vamos a hacer esto, esto y esto. Es que incluso Microsoft, digamos que le ayudó, lo incentivó para hablar de cosas que al final fueron pura especulación. Entonces, no. Hostia, nos estaba presentando, o sea, una IA que era capaz de interaccionar con nosotros. Contigo, o sea, joder. Sí. Que bueno, a día de hoy se está viendo, ¿no? Ahora está el tema de estos aparatitos de Amazon y demás, que es un robótico de que dices: dime el tiempo de mañana y te lo dice. Bueno, sí, pero aún no llegó al extremo de... Pero no es un niño virtual, joder. No es John Connor. Pero no llegaron al nivel de Milo, ¿eh? No, Milo es Skynet, de Milo Pereira. Es que, joder. Si dices: hazme comer, te dicen: tú eres tonto, niño. Milo. Eres tonto. Milo se fue con la niña de Rajoy. Mirad, sois tan tontos que os creéis este vídeo. No sé, en fin, cosas. Y bueno, una de las noticias de esta semana ha sido la anunciada secuela de Hollow Knight. O Soul's Knight. Que se va a llamar Hollow Knight Silksong. Y es que, Soulsong. Bueno, Soulsong. ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? Que va de la... Bueno, esta tipa que te encuentras en, sí, en el juego. Una hija, ¿no?, de puta. Sí, que además es jodida. ¿Por qué le odias? Porque me no, mató. No, ponte ese spoiler, que no lo jugué todavía. A mí me costó matarla en su momento. Bueno, total. Ese personaje que te encuentras, que es pues esa tía que lleva una también una lanza, ¿no? Un pico. Sí. Que tiene un vestido rojo. Y que es un personaje muy chulo en el juego y muy misterioso, ¿no? Sí. Vas buscando un poquito, te la vas encontrando en varias partes del juego. Pues, al parecer, según comentó el Team Cherry, que es el estudio que hace Hollow Knight, iban a sacar un DLC con este personaje, pero ese DLC se les fue agrandando cada vez más, fueron metiendo bosses, fueron metiendo nuevas zonas, y al final decidieron hacer un juego entero, ¿no? El juego va a tener alrededor de 150 bosses. O sea, no es un DLC de mierda, ¿no? Es un juego largo. Pero más bosses que el juego original, de hecho. Sí. Pero entonces, ¿es un spin-off o una secuela? Sí. Hombre, es una secuela, un secuela. Secuela. O sea, bueno, se va a ser el 2. Sí, ojo. No es el 2. Se vale, llama así, no, pero sé, supuestamente secuela, ¿eh? Ellos dicen que secuela. A lo mejor no son 150 bosses y son 150 enemigos en general. Ah, vale. Pero bueno. Joder, no te iba a decir cada bicho que cuentes un boss. Pero son 150, al fin y al cabo. El caso es que, según comentó el estudio, esto es una cosa que dicen mucho de ellos, ¿no? Ellos habían prometido un DLC de Hollow Knight y al final van a sacar este juego completo. Pero a todos los que vaquearon en el Kickstarter les van a regalar el juego. Copia digital gratuita a todos los que pusieron pasta en el Kickstarter. Pues para compensarles por ese DLC que no existe, pero que al final es este juego, ¿no? Me parece que es algo que dice mucho de este estudio. Y la verdad es que es una de las noticias de esta semana. Porque, joder, la verdad es que yo no me esperaba de repente un nuevo Hollow Knight. Y bueno, no se sabe todavía la fecha de lanzamiento. Creo que será este año. Pero todavía no se sabe la fecha concreta. Jorge, ¿no? Yo tengo unas preguntas. Ahora mis compañeros hablarán, pero tengo unas preguntas en relación a esto. Primero, la versión física se ha cancelado. Todas las versiones físicas, retail, uh-huh, creo que se ha cancelado. Sí, sí. ¿Y cuándo se lanzan las versiones de One y PS4? Nunca. No, pues creo que esas no van a salir, ¿eh? No van a salir al final. Porque este juego se anunció, esta expansión, se dijo que iba a ser para PC y Switch exclusiva. Sí. Eso lo sé. Así que me da la impresión de que el juego no va a ver la luz en otros sitios. Qué pena. O al menos de momento. No sabría decirte, porque tampoco hay mucha información al respecto, ¿no? Hay dos cosas muy interesantes del juego este. Lo primero es... bueno, es un sol de la hostia, porque el Hollow Knight es un juegazo y tal. Este juego, vamos, promete cumplir con esa expectativa. Pero a mí una cosa que me pareció bastante llamativa es que este es el típico juego que sí que te esperarías, por ejemplo, en un Nintendo Direct que fue un día antes. Fue la noche antes, fue el Nintendo Direct. Te lo esperarías ahí, porque es un juego exclusivo de Switch en consolas y de PC. Sin embargo, no lo anunciaron en el Direct, lo anunciaron al día siguiente, coincidiendo con el día de San Valentín. Me pareció bastante curioso este hecho, ¿no? Y por otra parte, este es el famoso DLC tocho, como decía Jorge, que se había anunciado y tal y cual, que lo convierte en juego completo. Pero hay que decir, en favor de Hollow Knight, que el juego en general, desde el momento en que salió, tuvo muchísima atención por parte de los desarrolladores. Se volcaron de lleno en él y realmente ellos que están continuando su legado, ¿no? Al fin y al cabo. Juego que vendió, por cierto, el Hollow Knight primero, aún considerando que... 2,8 millones, aún considerando que salió solo en dos plataformas, en PC y en Switch, ¿no? Lo cual es bastante llamativo. Es un exitazo. Y dentro de lo que es el mundo indie, es un exitazo. Quería ampliar un poco una noticia que dio Jorge. A ver, no es que todo el mundo que haya puesto, por ejemplo, un dólar para apoyar el juego del Kickstarter en su obviamente, momento y tal... Obviamente, los que pusieron para el DLC. Pero hay un mínimo. A partir de $10 es cuando te regalan esta segunda parte. Claro. Si no, pero tú no lo... Claro. Claro. Los que pusieron a partir de cierta cifra, hombre. Si pones un pavo no te van a regalar el juego, obviamente. Claro, por eso estaba ampliando el tema, nada más. Vale. Cool. Bueno, vamos ahora con la sección de los oyentes. Ya sabéis que tenemos dos agendas en el Complejo Aranda. Por un lado están las noticias que salen en portada en todos los medios, que son las que solemos sacar aquí. Y por otro lado están esas noticias que vosotros consideráis también importantes, que merecen estar en este programa, y nosotros pues las traemos en este momento de los oyentes. Y tenemos la primera noticia de hoy, que es de Denis el Azul, que nos la mandó ya hace tiempo, pero bueno, como no tuvimos programa estos días, pues no se pudo traer. Que bueno, nos dice lo siguiente. Hola Jorge, quería comentaros unas noticias sobre estupideces que igual os hacen un poco de gracia para mencionarlas en el programa. Una de ellas no la voy a comentar todavía, hablaremos de ella en otro momento. Y la segunda, dice, la segunda es una auténtica chorrada. Quiero escuchar la respuesta de David. Sabéis que en los nuevos Mortal Kombat están metiendo a personajes de franquicias de Warner. Eso lleva pasando desde Mortal Kombat 9, donde metieron a Freddy Krueger, o como se escriba. Pues bien, ahora el personaje invitado que está pidiendo la gente por redes sociales para el Mortal Kombat 11 es Shaggy, el dueño de Scooby-Doo. No creo que lo metan, pero ojalá lo hagan solo por las risas. ¿Y cómo es que están pidiendo un personaje tan cobarde y enclenque para un juego así? Simple, es una de las películas animadas y lo hipnotizan y se defiende contra una banda de moteros. Bueno, dice, en una de las pelis animadas les pasa eso. Y a partir de esto le metieron la música que suena cuando en Dragon Ball Son Goku empieza a transformarse en el Ultra Instinto. Y a partir de ahí nació el meme. Y nos deja un vídeo pues del meme y tal. Ya confirmó el boom que no nadie, ¿eh? No, que nos olvidemos el tío, que ni de puta coña. Pero esto pasó. No, pero tuvo que decirlo, joder. Tuvo que decirlo, porque la gente estaba toda empinochada. Vamos a ver, tío. Esto pasó con varios personajes. La gente empezó a sacar el rollo, a hacer fotomontajes y todo. Y obviamente el tío al principio le seguía el juego, pero luego decía, bueno, esto me hace mucha gracia, pero no lo vamos a meter, ¿no? Pero bueno, que está guay, o sea, que está muy bien que haya tanta comunidad. Es cierto que Mortal Kombat, antes de salir, está teniendo muchísimo movimiento de la comunidad. Es impresionante lo posicionada que está la gente detrás de este juego, ¿no? Pero, bueno, no sé cuál es la pregunta. A ver. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué te parece, Shaggy? ¿Qué te parece este tema? Si no lo conoces. ¿Qué te parecería que saliera Mortal Kombat? Una soberana pollez que por fortuna no se va a plasmar. Pero ya voy a decir que el tema de los Mortal Kombat, los rumores en cuanto a personajes, ya vienen desde Mortal Kombat 2 prácticamente. O sea, es un común en la saga. Es decir, cada vez que se anuncia un nuevo Mortal Kombat, la gente ya especula, ya intenta filtrar información, ya hace cábala sobre qué personajes habrá. Y a mí me encanta, debo decir eso. Mira, yo creo que a partir de ahora, cuando tiene una noticia en ese azul, la puedes borrar directamente. ¿Pero por qué? Por meterme con él un poco. Joder, Gaspar, tío. Pero yo las borraba automáticamente. Ponlo en spam. Su correo ponlo en spam y ya está. Te diré una cosa. Yo soy bastante polla vieja, ¿vale? Y a mí que metan personajes rollo depredador o aliens, xenomorfos y cosas del universo Warner, a mí me jode un poco. Porque creo que eso no es Mortal Kombat. Mortal Kombat, sin duda. ¿Y si meten a Batman? A mí, me gusta. A mí tampoco me va, ¿eh? Pero tampoco, para nada, tío. Mortal Kombat es Mortal Kombat, tío. Ya sus personajes son potentes por sí mismos como para tener que requerir de eso. Eso, a mí no me gusta nada eso. David, dentro de poco esto va a ser un Smash Bros. Y te vas a tener que enfrentar a Sonic y a Mario en el Mortal Kombat. Bueno, si metes a Marine Edu, me lo pienso. Joder, yo en Marine Edu encajaba. Joder, Marine Edu se tiene ese. Bueno, encajaba en todos los videojuegos. Si lo meten en Mario, encaja. El universo de Kingdom Hearts. Vamos a tener disfraces de champiñón en la edición de Switch. Mira, Gaspar, ha sido tan gratuita la que acabas de soltar que hasta Teo se ha metido en el chat a decirte qué pasa contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho Teo? ¿Qué ha dicho? Pasa contigo. Leo, lo quiero polémica. ¿Qué, ¿cómo se pasa el la polémica? Niga este. No conozco Niga man. Teo, tío. Vete de aquí, duérmete ya. Hoy te está devorando tu personaje, Gaspar, tío. Bueno, vamos con otra noticia y esta vez es de Fernando Blázquez, que nos dice: hola, soy yo o Hilo, no estoy seguro de lo que pone, porque no sé si es una L o una I mayúscula, pero bueno, yo o Hilo en el foro y Discord, y dice, Fernando, para mis progenitores, te envío esta noticia que creo que espero que hayan enviado más oyentes, así que de ser así, lee sus mails, no el mío, pero por si todos han estado tan dormidos que no lo han visto, te lo mando, porque es que esto hay que hablar, cojones, está clarísimo. La aparición de una consola para adultos con forma de teta de silicona. Ay, sí, lo vi. Y eso yo lo vi también. Es una compra obligada. La noticia ha aparecido en múltiples portales de videojuegos o de Clickbait, o bueno, Click Fácil. Te paso un par de enlaces con ello y te aconsejo ver el vídeo que se incluye en los enlaces del proceso de fabricación. ¿Pero cómo juegas eso? ¿Lo metas así? Un saludo. Y si alguien consigue dos consolas, que recuerde que hay que reservar una para mí. Que esto tiene misma utilidad jugable que la Play 1 Mini y además decora mucho más. Y bueno, sobre esto, pues nos adjunta un vídeo en el que se ve el proceso de fabricación de cómo hacen el molde de silicona y cómo ensamblan la consola. Y es pura artesanía. Es una consola de verdad. Lo venden. A ver, es un productor independiente y lo venden en una pequeñísima cantidad. Y el caso es que es una consola con base Android, supongo, que tiene forma de teta y el pezón es el botón de encendido. Vale. Y la verdad. Es jodidamente antiestético, ¿vale? O sea, quiero decir, vale, que para hacer la coña y ponerla en tu casa porque tienes un gusto terrible y te gusta tenerla ahí, tal. Pero es que realmente es jodidamente horrible. Pero bueno, que muy bien, ¿eh? Para, te luciría bien la vitrina. Hay que decir que la consola se ha agotado. O sea, que ha funcionado muy bien. ¡Madre mía! Así que quien tuvo la idea, pues es cojonuda. Normal. Sí. A ver, yo ya reservé dos, de hecho vienen de camino, pero no es para jugar, las voy a colocar en la pared. Y a mí lo más ridículo de todo es que, viendo la noticia en diferentes medios, es que había fotos de la susodicha y le pixelaban el pezón, tío. Pero, me parece ridículo que a un cacho de plástico con forma de teta la censuren. No es demasiado realista. Pero, a ver, yo tengo dudas. Vamos a ver. La consola como tal... ¿La quieres? Te refieres... Bueno, si sale Doom me la compro. Pero yo pregunto... La consola como tal solo es la teta y el pezón. Sí. Luego le puedes incorporar aparatos o mandos USB o algo claro, así. Claro, claro. Claro, claro. Tiene unas... A un lado, y quitas una tapita y tiene unas entradas para los cables. Y el mando es alargado. Tengo una duda. Y compras juegos en yo creo que es Android, yo creo que es Android. ¿No? Es a ver, tengo una duda ahora muy importante. O sea, cuando está apagada... Que está el pezón normal y cuando lo enciendes se pone erecto. Conversación. Tú no sabes nada, se ilumina. No llego a ese nivel de conocimiento. A ver, esos detalles son importantes. Vas a ver si interesa para o no. Ver, sabes, que poco conoces a las mujeres, joder. Que muy bien, es la noticia pocha de esta semana. Pero vendió mucho. Oye, debo decir que yo no sabía nada de esto, ¿eh? Joder. Y ya tienes uno en camino, ¿a que sí? Sí, ya. Sí. La verdad yo es que en la vitrina te quedaba bien. Está bastante gracioso el tema. Y por último vamos con una noticia de Daniel Targaryen, celera en el foro, y dice: buenos días, Jorge. Soy Daniel Targaryen, celera en los foros. Activision Blizzard, esto es una mala noticia, ha despedido a 800 empleados casi al mismo tiempo que anuncia sus excelentes resultados económicos. Anuncio muy triste. Ojalá no tuviésemos que comentar esta clase de noticias. Si nos manda las fuentes, un saludo y gracias. Y bueno, la verdad es que es terrible esta noticia. Activision, que tiene los huevos de anunciar que es uno de sus mejores años y luego decirte que despide a 800 personas sin ningún tipo de justificación. Y la verdad es que... Pues es terrible. De hecho, ha llegado al punto de que en Estados Unidos la comunidad de desarrolladores pues ha... Bueno, está escribiendo con un hashtag que es Unionize, que, bueno, en Estados Unidos los sindicatos son unions. No sé, syndicate es para hablar de sindicato del crimen, ¿no? No es para hablar de sindicatos normales. Esto me hace gracia porque yo a unos compañeros de trabajo les pregunté: ¿qué es esto de Unionize? ¿De qué va esto? ¿No? Y me dijeron: no, es que la gente quiere sindicarse porque no hay sindicatos en tema de videojuegos y nos están haciendo estas putadas, ¿no? Joder, y deberíamos pero es un sindicato del crimen, joder. Y el caso es que le digo: ¿y no se dice syndicate? Y dice: no, eso lo asociamos con el sindicato del crimen. Y yo les dije: eso me dice muchas cosas de Estados Unidos, ¿no? Cuando la palabra sindicato es para algo negativo. Es neolengua, tío. El caso es que es terrible esta noticia. Y la verdad, que le den por culo a Activision Blizzard. Yo no les compro un juego, por lo menos en una temporada. No les voy a comprar un puto juego porque me parece una perrada despedir a 800 personas sin justificación. A ver, igual suena... No voy a defender lo que hizo Activision. A ver, yo imaginé que iban a despedir gente desde el tema, desde que echaron a... desde que rompieron con Bungie. Imagino que habría gente Activision en apoyo a... dedicado a Destiny 2 o tal. Yo contaba con algunos despidos. Ahora, cuando vi que eran 800 y aún encima tienen los huevos de decir es nuestro mejor año de beneficios, pues hombre. Y lo que es lamentable es que... Es un poco... Habló Bobby Kotick de este tema. Hace mucho que no sale aquí en el programa. Sí, es verdad. Eso estaba pensando Bobby Kotick, yo. A Bobby Kotick le dieron un toque y dijeron que no podía... Esto es serio, es verdad. Sí. Que no podía estar todo el puto día en los medios de prensa dando opinión sobre temas. Pues el tema es que el tipo comentó que el ajuste de plantilla, ¿no? Como lo quieren comentar, a este R de 800 personas, tenía como objetivo maximizar las capacidades del equipo actual de Activision Blizzard de completo, ¿no? Sí, hombre. Entonces, claro, la cuestión es, evidentemente, están echando un montón de gente pues para recortar más en costes y obtener más beneficios en este año. Pero hay una noticia que no hay mal que por bien no venga, que es que ha habido compañías como Square Enix que han extendido rápidamente sus tentáculos para tratar de pillar todo el talento posible de esta fuga, ¿no? De estos despidos. Y a mí me parece ultra lamentable. O sea, Activision ha tenido un gesto que a mí me parece de lo más rastrero, asqueroso e hijo de puta que pueda haber en cualquier empresa. A ver, yo no lo justifico. Yo creo que también es un error, pero empresas que cotizan en bolsa de cara a los socios, estas medidas les ponen sí, cachondos. Sí, eso se ponen cachondos, o sea, tío. Y sacan los pitos y hacen peleas de sables y todo. Decir que tienes unos beneficios de la hostia y que encima vas a recortar plantilla, pues se hacen pajas a dos manos. Pero esto funciona así. Mira, vi un meme que lo especificó muy bien el otro día. No sé si recordáis, hay una escena en El Quinto Elemento. Se acercan al malo y le dicen: mira, tenemos que echar a 500.000 personas. Y se da la vuelta al malo y dice: he hecho 1 millón. Gary Oldman, dices, ¿no? Sí. Esto igual, le dijeron, mira, tenemos que echar a 100 personas porque se fue Bung y tal, y nos sobra gente de apoyo a Destiny, y dijo el pavo. Se dio la vuelta, tienes, y dijo, no, 800. Pero hay un tema con esto. Se están acumulando en un espacio de tiempo no demasiado largo muchas putadas a desarrolladores especialmente norteamericanos. O de empresas multinacionales muy grandes. Esto va a explotar. Es decir, si no es de esta, pues de otra gorda, al final va a haber. Es que. Va a haber historias. Ahora hay síntomas de que Activision Blizzard no está funcionando como debiera. Porque, por ejemplo, en el caso de Blizzard, les están exigiendo que sea una compañía al estilo, pues imaginaros, Treyarch desarrollando Call of Duty y demás, ¿no? O Activision propiamente dicho. O sea, y cada año lanzan X juegos que vendan X millones de copias, y Blizzard nunca ha funcionado así. Blizzard sacaba sus juegos cada X año, juegos perfectamente trabajados, que vendían un montón, y con eso subsistían durante otros X años. Es decir, ellos lanzaban juegos cuando estaban terminados, la política y de software, y pretenden que Blizzard sea una compañía como lo son ellos, y eso al final no va a funcionar. Y de hecho a Blizzard también le ha metido un recorte de 3 pares de cojones. Yo he leído algunos rumores de que Blizzard estaba interesada en comprar su parte ser independiente. Es que claro, es que eso no funciona así, ¿no? No son empresas que tienen una forma de trabajar muy diferente. A ver, tiene una filosofía muy propia. O sea, claro. Blizzard vive de... A ver, es un poco parecido a Nintendo. Cuida mucho sus franquicias, se toma su tiempo para sacar sus juegos. Exacto. Eso no es. Le puedes pedir que saque un triple A al año, porque no lo hace. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, eso está generando fricciones muy jodidas. Y creo que con lo de Bungie, como en Destiny, es exactamente lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo. Ellos tenían un contrato por varios años para trabajar bajo la tutela de Activision y lo rompieron ellos. Leí hoy, parece ser que el juego no estaba dando como el rendimiento económico que quería Activision, y le dijeron a Bungie: mira, nosotros no queremos seguir cargando el muerto, así que eres liberada. Pero fijaros en una cosa, es que esto al final... las mentiras, tíos, se pillan muy rápido. Destiny 1, Activision inicialmente, cuando ya era un juego, digamos, se había anunciado y tal, como un proyecto ambicioso, como el primer juego de Bungie al margen de Microsoft, la idea es que Destiny fuese un juego que aguantase casi, diríamos, 10 años de existencia, o sea, que se fue actualizando poco a poco y demás, y que la gente fuese una especie, vamos a decir, de World of Warcraft, ¿vale? Y eso en 2014 se lanzó, y en 2016-17 ya se anunció la segunda parte. Entonces, ¿en dónde queda toda esa concepción de hacer un juego que dure X tiempo con un grupo de gente que sea fiel? Eso es una puta mentira asquerosa. Y evidentemente Bungie dijo: hasta aquí hemos llegado. No se puede actuar ahí así por la vida. Bueno, pues hasta aquí la sección de noticias de los oyentes. Ya sabéis que para participar no tenéis más que escribirnos vuestra noticia a jorge@complejolanda.com. Ya sabéis cómo funciona. Nos mandáis una noticia con un breve comentario de vuestra cosecha. Y con la fuente, es muy importante la fuente, pues para que sepamos de dónde salió esa noticia, poder verificar, etcétera. Esta sección la hacemos entre todos y, bueno, gracias a ella pues hacemos que el programa sea un poquito más plural, así que animaos a participar. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Nintendo Direct. Esa es la noticia de la semana. Son muchas noticias. Ese es la otra noticia, porque caos, vale para muchos momentos del año, ¿no? Caos. Pero es Nintendo Direct de febrero. Febrero, sí. Sí, Fer, estamos en febrero. Bienvenido. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo resumen del Nintendo Direct. Iremos comentando poco a poco las cosas que allí se vieron, porque fueron muchas y muy interesantes, en su mayoría. Y bueno, empezó el Nintendo Direct con Super Mario Maker 2. Una sorpresa. Se había rumoreado que a lo mejor podía salir un Super Mario Maker, pero se hablaba de que sería una versión del juego original, pero no. Es una nueva entrega que traerá cosas nuevas, pues entre otras, además de gráficos nuevos, pues más posibilidades, como por ejemplo hacer escenarios en cuesta, que antes no se podía, pues ahora se puede. Y más cosillas, ¿no? Y saldrá en exclusiva para Nintendo Switch. Oh. Así que muy bien, muy bien esto. Hostia, yo pensé que saldría este juego. A mí este juego me llama mucho y voy a apostar muy fuerte por él, la verdad. Yo no. Bueno, luego enseñaron el Marvel Ultimate Alliance 3, que no sé si a vosotros llama mucho. A mí personalmente los anteriores me parecían una castaña, así que no, bueno, no me interesa mucho. Ah, pero los anteriores son juegos bastante buenos, ¿eh, Jorge? Ah, no sé, a mí no me gustaban, familia, la verdad. Lo que pasa es que meter esto un Nintendo Direct a mí no se me suena un poco rancio. A ver, lo meten porque es exclusivo. Pum, ya. Bueno, o sea, Nintendo puso pasta y compró la exclusiva. Es un juego interesante. Y bueno, luego enseñaron más juegos, como uno que se llama Box Boy. Es un juego indie, creo que es indie, vaya. Hablaron de un nuevo DLC de Super Smash Bros. Ultimate, una actualización a la versión 3.0. Y el DLC en el que sale Joker, el personaje este de Persona... ¿Es Persona 4? Persona 5. Persona 5. Bueno, pues eso, más cosillas. Esto es algo que se esperaba, ¿no? Pues más contenido de este juego, pues muy bien. Una cosa que a mí me sorprendió personalmente fue que anunciaron un DLC para el Capitán Toad, que es contenido nuevo. O sea, no es... yo pensé, bueno, siendo como es un port del juego de Wii U, de sí. Wii U, pues... No me esperaba que fueran a sacar nada, pero sí, van a sacar este DLC gratuito, que tendrá misiones cooperativas y nuevos desafíos. La verdad es que muy bien, bien por ellos. Y a lo mejor potencia un poquito las ventas de este juego. Sí. Iba a decir, creo que separada ahí DLC, las misiones se puede jugar todo cooperativo de forma gratuita. Creo que sí, además el DLC está muy enfocado al cooperativo y después un DLC. Y además el DLC está muy enfocado al cooperativo, ¿no? También. Bueno, cosas interesantes. Hablaron de la fecha de Bloodstained, Ritual of the Night. Ya sabéis, el juego este que es el sucesor de Symphony of the Night de Castlevania, pero no es de Hacendado, ¿no? Pero del creador original de Castlevania. Es como el Hacendado, tío. Sí, es que Hacendado ahora tiene mejor que la marca original. Joder, es un Icabaña. La ensalada americana, tío, está riquísima. Joder, pues yo sigo viendo algo en ese juego que no me acaba de convencer del todo. Y bueno, la fecha, no hay día exacto, pero dijeron que saldrá este año en verano. Yo creo que el Bloodstained de bueno ya se lanzó hace unos meses. A mí ese es el que me mola. te lo digo de verdad, el otro no me llama mucho, porque visualmente no me tira nada. Es que, a ver, como da una sensación un poco rara el personaje incluso, no sé, y el aspecto. Jugué las versiones previas y tal, y me parecía que pintaba bien. Esperemos que no sea un... ¿Cómo era? El Mickey número 9 este. Mickey 9 number 1. Y el otro día lo vi en media mar a 5 euros y dije, no lo cojo. Yo lo he visto más barato para Wii U y no lo compré, ¿eh? Bueno, estás arrepentido y quieres volver, ¿no? Más cosas. Se anunció Dragon Quest Builders 2, que es el Minecraft de Dragon Quest. Es un juego en el que tienes que construir para sobrevivir. Es un Minecraft con historia. Y bueno, una cosa potente fue el Dragon Quest 11, Ecos del pasado perdido, que llegará a Switch. Llegará a Switch y la verdad es que ahí sí que es un título potente, ¿no? Para la consola. ¿Te lo pillas otra vez, Oscar? Que sí. Una cosa, Oscar, ¿la versión original del juego te dejaba jugar con los gráficos antiguos? No, solo la de 3DS. A ver, las novedades son historias nuevas para los personajes, poder cambiar entre gráficos actuales a modo 8 bits. Y modo... Sí, 8, 16 bits, aún no lo sé muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Pero como tenía la de juego, la de 3DS. Oscar, cuenta los bits, ¿eh? Cuento los bits. Cuenta los bits. Y vale, cosa inédita en la saga, doblaje japonés. Sí. Lo permite. Y ahora la gente que se lo compró... Tú estás haciendo palmitas ya. Yo estoy encantado. Y la gente que se lo compró en PS4 y PC y no tiene Switch está llorando por las esquinas para que todas esas cosas... Y banda sonora que está ahora. Sí, banda sonora... Se las pongan en sus versiones. Y yo espero que no. Pues qué maldad. ¿Por qué no? Sí, porque sí. Pero yo entiendo, tío, joder, que después de tanto tiempo de espera, Square meta cosas extras en la versión de Switch. Sí, hombre, hay que... digamos, argumentar mediante contenido extra que esta nueva versión valga 60 pavos de salida. Bueno. A ver, yo he escuchado el rumor de que Nintendo les ha puesto en plan... Les ha invitado a Sushi. No. Que esos extras sean exclusivos X tiempo. Luego quizás saquen una edición completa en P4 y tal. Bueno, pero bueno, yo entiendo que lo de los 16, sí. El aspecto retro, es por hecho no sacar la de 3DS, que Nintendo habría dicho, oye... Pues rescatamos eso y lo metemos en Switch, pero también es portátil. Pero, oye, partimos de la idea de que hace un año se hablaba de esta versión y Square Enix decía, uff, esa versión aún le queda mucho, es que como diciendo, hostia, igual esta se cancela. Yo todo lo que he leído, yo creo que nadie se esperaba para este año en Switch. Bueno, exacto. Pues yo, y aparte se vio en el vídeo lo que se ve, o sea, gráficamente se ve bastante potente. Se ve muy bien. Tampoco es un juego PS4 puntero. No es un juego puntero, pero es una versión que comparándola con las otras, pues está muy bien. A ver, me hace gracia, por internet la gente decía, sí, lo que se va a portar es la versión de 3DS para Switch. Y lo que se vio es un título que se veía bastante decente. Me ha dejado flipado el tema de la versión retro, o sea, me parece alucinante. A mí es lo que más me flipó de todo el tráiler. De hecho, a mí personalmente no es que me llame mucho el juego, pero ya solo la idea de poder jugarlo todo el juego así, pues digo, coño, pues eso es muy interesante, ¿no? Poder ver cómo... Y además ir cambiando a ver cómo queda, eso, ¿no? Eso se llama el efecto Switch. Pero por eso hubiera molado que trajeran la de 3DS, pero bueno, ahora ya no es necesaria esa versión. Bueno, más cosas. Luego... Bueno, mostraron un juego de Disney Zoom Zoom Festival, que es un Mario Party de Disney. Este es salchichas. Muy pocho. O sea, es una yo le echaría insecticida. Los personajes son como salchichas raras. Es una cosa que yo lo estaba viendo y estaba... Oh, hay una salchicha de Mickey y otra de Pluto. Qué mal. Puta compañía. Es más, yo no sé cómo enseñar eso en el directo. Daban ojos. Y luego, es que Disney apesta. Y luego enseñaron un nuevo DLC para Starlink Battle for Atlas, ya sabéis, este juego de naves en el que sale Star Fox. Y que bueno, que esta vez pues meten personajes nuevos de Star Fox, Star Wolf. Pero ese juego, tío, se salió y ha fracasado. Yo lo encuentro ahora. Sí, vendió un montón en Switch. Pero ese juego... Sí, igual, en Switch ha vendido bien. Sí que vendió bien en Switch. Pero David, la única. Ese juego, y lo digo aquí. Ese juego es el Star Fox que Nintendo no tuvo cojones de sacar. Bueno, es el Star Fox de Hacendado. Es la hostia, porque Nintendo anuncia la colaboración. La anunció en su momento con el personaje Star Wars que iba a aparecer. Pero ahora con un montón de personajes de la saga Star Fox. Y básicamente es, hostia, de puta madre. Se ahorran un juego. Ya no sacan ellos el Star Fox. Sacan ellos el Star Fox. Yo, o sea, lo digo en serio, yo voy a cualquier tienda de videojuegos y veo esta puta mierda. ¿La has visto ya en cestas de parece ser que en Switch, sí. Parece ser que en Switch vendió bien este juego, ¿ves? Claro, por eso el DLC. Ah, Switch. Vale. Bueno, es más, el DLC creo que es exclusivo de momento, ¿no? Hombre, no jodas. Menos mal. Ahora sabemos lo que... Joder, Gaspar, te acabé. Creo que el DLC de Toad es exclusivo de Switch también. Hay que controlar esos amarillos que te dan. No salen, tío. No, iba a decir... Gaspar gripó. Ahora sabemos lo que está haciendo Retro 4 años. Lo han reciclado para hacer el DLC, joder. Madre mía. Esa mierda de chiste no te va a salvar para... Eso tienes con eso, salvar la situación. Fijaos, ¿eh? Gaspar intentó salvar la situación, pero... Pero no pudo, tío. Pero fracasó. Barbacoas hizo carreras para... No quería hacerlo, pero tuvo que hacerlo. Un DLC. Para sobrevivir. Joder, con la tenemos aquí hablando de videojuegos. Vamos a seguir. Y vamos a hablar de Rune Factory, que yo este juego no lo conocía, pero me tenía una pinta de muy Gaspar. Abre la puerta y vete. Este juego, ¿ves? Ahí lo tenéis. No, yo no. A mí la saga me... ni fu ni fa. Anunciaron, bueno, el Rune Factory 4 Special, que es, pues, digamos, una remasterización, del 4. Del DDS. Y 3DS. Anunciaron la quinta entrega. Eso sí, es un anuncio nuevo, no enseñaron prácticamente nada. Pero dijeron que están desarrollando esta cuarta entrega, pero, así que muy bien. Eso que es una japonesada de las Es una japonesada tipo Gaspar. O sea, es rollo porno con popos. ¿Pero tipo Gaspar? Si el que nos ha probado es... Es un Harvest Moon con rollo acción RPG. Pero... A ver, es un Harvest Moon donde tienes dungeons y puedes levear. Claro. Está muy bien, ¿eh? Si te gusta ese tipo de juegos. Yo, claro. yo no he tocado. No, tengo alguno, pero no los he tocado todavía. No va el hentai. El que los ha probado es Oscarín. Más cosas. Luego anunciaron el... Oninaki, que a mí me suena a Anunaki, ya sabéis, de rollo hombres lagarto y tal, José Luis. Que es de los creadores de Aion Sesuna y los Sphere, Ya sabéis, un juego tipo rol japonés. Estos Lion Setsuna y el Lost Sphere son juegos que funcionaron bastante bien. Y este es pues, un nuevo juego de este tipo. Y que saldrá en verano de este año. No enseñaron un vídeo y tal. El juego tiene buena pinta. Y bueno, pues a ver qué tal. A mí me sorprende la paciencia de Square con este estudio. ¿Pero por qué? Porque lleva dos juegos. Hombre, no sé sus ventas. Pero viendo opiniones y tal, dos juegos relativamente mediocres. Y que les dejen hacer un tercero me llama la atención. Pero Gaspar, pero bueno, al fin y al cabo lo que cuenta es lo que venden. Y si vendieron, seguramente es por eso que les brindan más oportunidades. Gaspi, te voy a poner un ejemplo. Pensé que le ibas a decir, te voy a partir la cara. No he dicho nada malo de Doom. ¿Tú sabes a qué estudio estuvieron a punto de mandar a la puta mierda y les dieron una última oportunidad para hacer su juego de salvación? Square. No. No, yo sí. El Silent Team, tío. Hostia. Hizo puta mierda durante varios años y dijo, Konami, vais a hacer esto y como la caguéis, se os acabó. Pero ¿sabes lo que le pasa a ese estudio hoy día? Pumba, ¿no? Silent Hill. Ya no existe. No es que exista, se ha dispersado. Vaya, macho, o sea que al final murió macho, igual. Vaya legado dejo, joder. Ya me gustaría a mí irme así. Pero más cosas. Estos son dos juegos, enseñaron un gameplay del Yoshi's Crafted World. Enseñaron cosillas que puedes hacer en el juego. Anunciaron que habría una demo del primer nivel. Y bueno, pues este juego que va a estar disponible el 29 de marzo, ya el mes que viene. Más cosas. Han hablado del Fire Emblem Three Houses. Y bueno, han enseñado un vídeo, han explicado el juego, etcétera, etcétera. Este también es un juego tipo a Gaspar le mola. Y se ha anunciado que estará disponible el 26 de julio, 26 de julio de este año, así que... ¿Por qué dices tipo Gaspar? Porque te molan, yo qué sé. Juego tipo Gaspar porque son juegos que te molan a ti. Como si no vendiera la saga millones. Pero yo no digo que lo que te mola a ti no venda. Yo digo pero que te molan Jorge, a ti. Tío, es un detalle hacia ti, macho. ¿Qué te pasa? Claro, joder. ¿Qué te pasa, joder? Cuando hablamos, o sea, de indies de mierda... ¿No estás acostumbrado a detalles de cariño, Jorge, tío? No, Gaspar tiene el escudo encendido por si le digo algo malo de él. Malo. Pero no, yo estoy de buen rollo, la verdad. Más cosas, pues eso, este juego que bueno, saldrá el 26 de julio. Han hablado de muchas cosas, entre otras, pues que habrá una edición limitada con libro de ilustraciones, steelbook, que es la caja metálica, y una memoria USB con la banda sonora y un set de pines. Así que muy bien. Guay, set de pines, tío. Sí, porque es uno por cada casa. Son tres casas. Está Gryffindor, o sea, la típica edición coleccionista que no va, espera, Jorge, que solo va a ser la libro de instrucciones. Estaba pensando en otras cosas. ¿Me puedes repetir el contenido? Quiero, que yo quiero coger a los Lannister. Trae libro de ilustraciones, steelbook, memoria USB con la banda sonora y un set de pines de Three Houses y un cartucho con el juego. Un cartucho. El cartucho es importante. Bueno, podría traer un código de descarga. A ver, yo iba a decir. Pero yo creo que David, si coge esa edición coleccionista, va a decir, va, juego de mierda. Me quedo con la. Yo lo que vi. Los pines o la hostia. Pero será limitada como el Fire Emblem Conquest y todo este. No, va a ser limitada como Fate. O como la del siguiente, que aún se puede encontrar a día de hoy. No, la del Shadows of Valentia. No, ya no se encuentra ahora. Bueno, pero estuvo mucho tiempo. En las tiendas. A ver, iba a decir, yo lo que vi del juego ya lo tenía controlado hace tiempo. A ver, me gustó, pero no sé yo si el tema de ser profesor, la academia y tal, a ver si se va a marcar un Valkyria Chronicles 2 y va a salir algo. No sé, no he visto el vídeo. Bueno, que... es verdad que estás sin PC. No, pobre diablo. Tengo teléfono. Yo he visto una cosa que me ha impactado de ese juego. O sea, un personaje así súper forzudo que la camiseta literalmente va a reventar. ¿Ves cómo tiene los botones, tío? Le están súper justos. Yo no sé qué coño viene eso, no lo entiendo. Pues... o sea, es un tío que vas y tiene los botones. Y... pues que a lo mejor. ¿Qué? No lo entiendo, tío. Yo, o creo sea... que David. ¿A qué coño viene eso? Pegó el estirón muy pronto. Pero de verdad, tenéis que fijaros. O sea, hay un artista que dijo: este tío tiene unos pectorales brutales. Voy pero, a demostrarlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor es de esas personas que no se dan cuenta de que crecen y le gusta una camiseta y por sus cojones le tiene que entrar. Igual o sea, su macho, camiseta de la suena ridículo. Me llega un profesor con esa camiseta, tío, y me ha tomado por culo, me voy. No sé, no. Bueno. Detalle. Y ahora vamos con uno de los anuncios más top de la noche, que fue el Tetris 99. Esto es un shot de la hostia, joder, tío. Es la hostia. Joder, macho. Es la hostia. Ver, no me David trodes. Estaba pensando en otra tío. Cosa. De verdad. Y tú le vas con el otro. Coño, joder. Claro. ¿Pero que os parece una mierda ese juego? No, no, no, en absoluto. No, pero... Porque a mí me parece... David, me parece cojonudo. El anuncio. A mí me parece un Tetris. Pero el anuncio. Vale, joder, pero eso va al final, coño. Estoy yendo por orden. O sea, es que cae de cajón que pero no lo has metido tío como si fuese, no sé. Pero es que... Dios en la tierra. Pero es que a mí esto me pareció... Honestamente, a mí esto me pareció la hostia. Pero di, esta es la segunda mayor sorpresa de la noche. ¿La segunda? No, la tercera o cuarta. O este es el preliminar. Hay varias, pero... Pero a mí me pareció uno de los anuncios de la noche y lo tengo que decir. Joder, desde luego. Y aparte lo bueno del juego es que estaba al término de la presentación, ¿no? Y bueno, y este juego, Tetris 99, ¿de qué va? Es un Tetris Battle Royale. Es un Tetris en el que juegas contra 99 personas y vas a joder a los demás. Y que no te jodan a ti. Sí. Entonces van quedando cada vez menos. Cada vez que algunos meten puntos, te meten fichas a ti para hacerte más grande el tablero. Entonces tienes que intentar ganarles y solo puede quedar uno. La verdad es que es una idea muy original y la verdad es que la gente se está enganchando a él. Este juego es exclusivo de Nintendo Switch Online y es gratuito. O sea, a los que tengan la suscripción de Switch Online, pues lo pueden descargar gratis y jugar gratis. Dos cosas interesantes de este juego. Lo primero es que ya la minería de datos ya... Han visto lo que hay detrás del juego y parece ser que van a meter modos de juego nuevo, modo por equipos, modo maratón, modo contra bots, etcétera, ¿no? Y el rollo es que otra de las cosas que tiene este juego, yo estuve viciadísimo, es que un nada más salir, yo dije, salió a eso de las 12 y 10 de la noche, algo así y tal, y dije, venga, me echo una y me voy a sobar. Y di la 1:30 y tuve que apagar la consola porque es que si no seguía... Y el rollo es que en ese juego, cuando tú entras en el top 10, es decir, eres ya de los 10 últimos en palmar, estás luchando, eso es la puta guerra, tío. Es Vietnam. Es Vietnam, tío. Y en este juego yo he conseguido el mayor logro de toda mi puta vida. Joder. He quedado de primero, tío. LOL. He quedado de primero en una partida y es lo más grande que he hecho yo en toda mi puta vida. O sea, que lo quería compartir hoy con vosotros. Lo llevo reservando todo hasta aquí. Como en cualquier Battle Royale, ¿no? No. Pero es que esto es el Tetris. Hay japoneses, tío. Y el Tetris, ¿sabes? Tío, y en el Tetris no hay amigos. En el Tetris no hay amigos, tío. ¿Tú sabes lo que es el top 10? Pero el top 10, Gaspar, el top 10 es Vietnam, tú solo juegas, tío. Es con la gente puta de guerra. Europa. No. No, creo que sí. Yo he visto fotos no, y salía de no, todo. No, sí. Juego con japoneses. No está mal. Primero, Oscar. Pero no había ningún japonés en tu partida. Sí que había, joder. No, es mentira. Luego te lo enseño. Había uno que se llama Takeshi. Bueno, Oscar, bueno. Hice un vídeo porque quería. Porque no me lo creía. Yo vi una foto, vale. Pero. Yo te vi la foto, pero creo que es falsa. La trucaste. No, joder. Hay un vídeo luego en la Switch. Hay vídeo. Yo también quedé primero esta semana varias veces. Sí, quedaste primero en. Pero no en el Tetris 99. No. En un Battle Royale también. Ah, vale. Y grabé el final. El Apex Legends, ¿no? Sí. La última grabé el final porque fue muy épico. Bueno, vamos a con más cosillas. Se anunció el Death by Daylight, que es otro de los anuncios potentes de la noche. Joder, Death by Daylight. ¿No conoces ese juego? Sí, tío. Que va a salir este año en Switch, en otoño. Y la verdad, visualmente se nota que es de Nintendo Switch. Quiero decir, en comparación a la versión original del juego en PC, es bastante castañero. Estás hablando de los juegos de los psicópatas, ¿no? Sí, es el juego. El juego va de que tú. Es un juego por equipos online. En el que manejas o bien al asesino o bien a alguno de los que están escapando del asesino. Y tu misión es colaborar con tus compañeros para poder escapar, ¿no? Y el asesino, que es otro jugador, tiene que buscarte y matarte. Pero Jorge, técnicamente ese juego es muy malo, ¿eh? Cualquier versión. No, pero mira la comparación. Es que yo lo vi y me pareció otro puto juego, tío. O sea, de verdad que la versión de PC le da mil vueltas a la de Switch. Pero es que... En este caso, sí. Hay que decirlo. Un downgrade muy, muy tocho. Yo estoy con Bob. Sí. El juego ya es una mierda, yo lo vi en PC y ya. A ver, es muy divertido, por favor, ya. Es muy divertido. Espera, tío. Déjame acabar. Ya era gráficamente ya es una mierda en PC. O sea, se nota que es un estudio, no sé, no tendrá recursos, lo que sea, vale. No. Y vi la versión de Switch y es horrenda, o sea, va en sintonía con la PC. En PC es feo. No. Y en Switch es de lo más feo que he visto. Es muy inferior. A ver. Y la cuestión gráfica es: ¿para quién va ese juego? Es un juego online que es para masas, porque la temática es para masas. Y por lo tanto, pretende ser jugado en el mayor número de equipos posibles. Por eso no va a gráficos de Uncharted 4. Ese juego tiene que ser versátil. Da igual, incluso resoluciones a tope, Víctor, joder. Es un juego pero feo. Víctor, si es lo que estamos diciendo, que técnicamente no es un juego puntero ni mucho menos. Claro, o sea, no es puntero en ningún lado. Porque... Y en Switch. Pues en Switch. Yo cuando lo vi, a mí me parece, ya se veía muy feo. Me parece muy divertido, ¿eh? Muy divertido. Sí, sí, está muy bien ese juego. La idea es muy buena. Claro, es lo que busca, busca lo que busca. Y a ver, hay que decir que en Switch tiene mucha proyección, por así decirlo, porque el rollo de jugar portátil con amigos tiene que ser divertido, ¿no? A ver, es posible que en este caso el juego lo hayan hecho, a ver, gráficamente, que sea que cutre, pero que tenga la mayor fluidez posible. O sea, claro, no lo sabemos tampoco. Lo que tiene es que sí que es verdad que si lo comparas, si comparas las dos versiones, es que es muy flagrante. O sea, es un cambio muy brutal. Bueno, vamos con otro juego. Y salió lo nuevo de Toby Fox, ya sabéis, el creador de Undertale, que anunció Deltarune. Ya habíamos hablado un poco de este juego, de que el tío dio alguna pista, ¿no? Y esta vez sacaron un tráiler. Un tráiler semicensurado, ¿no? Todos los personajes que salían en el juego le puso perritos por encima para que no se supiera quiénes eran. Y se anunció que va a ser un juego por episodios y que el capítulo 1 se va a poder descargar gratis a partir del próximo 28 de febrero. No sé si los otros... No comentaban si los otros... Sí, los otros son de pago. Ah, sí, sí, sí, cierto, lo pone aquí. Pues eso. La primera gratis, ¿no? Como la droga. Y los siguientes, pues si te mola, te lo pagas. Y bueno, es un juego que sigue la estética de Undertale. El tío dijo que no tenía que ver con Undertale en el sentido de que no era una secuela, pero sí es verdad que en todo lo jugable y lo visual es como Undertale, así que a lo mejor es en el mismo mundo pero otros personajes o a saber. Pero bueno, el caso es que tiene buena pinta. Más cosillas. Te falta el juego. Anunciaron un Grid para Switch, el Grid Autosport. Uh-huh. Anunciaron el Hellblade Senua's Sacrifice, sí, para Switch, que saldrá en primavera. Uh-huh. Mortal Kombat 11, que saldrá el 23 de abril. Ya estaba anunciado. Pero mostraron gameplay de Mortal Kombat 11. Mostraron una cosa muy leve, pero bastante digna para ser Switch. Hostia, A mí lo que me sorprendió mucho fue el anuncio de Hellblade, porque es un juego que en Play 4, por ejemplo, o en PC, luce muy bien. Ese juego tiene trampita, ¿eh? A ver, está escriteado, bueno, sí, y tal, pero es un juego. Pero es los típicos que lo ves visualmente en un PC o Play 4 y dices es muy impactante, vale, pero está hecho para eso, para lucir. De Switch. Pero bueno, mucho cuando vi que no, pero, lo sacaban en Switch. Pero es, vamos, bastante meritorio. Que se puede hacer un gran trabajo en Switch. Tengo curiosidad por ver cómo queda. Más cosas. Unravel 2 para el 22 de marzo saldrá. También han anunciado Assassin's Creed Remastered, que saldrá en el 21 de mayo. ¿Ese qué es? ¿El Sepia Edition? Este, ¿no? Que viene con el Liberation. Y con el, sí. Viene el Liberation y el 3 con los DLCs. Joder, los dos peores Assassins los portean para Switch. Pero jugaron Assassin's en portátil, tío. Es que es el efecto Switch, tío. Pero, yo lo voy a pillar. Lo quieres todo en Switch. Yo lo quiero, David. Es que yo el 3 ya lo jugué así de manera portátil, por así decirlo, con el tabletomando, que es... Ya, pero semi-portátil. Nuevo, ¿eh? Jugaste, no, pero esa era muy defectuosa, tío. Joder, todas en realidad son defectuosas. Hombre, a ver, yo vi el juego remaster es malillo. Este, bueno, malillo, a ver. Y no lo que me dieron de remaster es que se ve amarillo. Yo espero que se quede bueno, reducido, eso sí. El caso es que, bueno, ¿no? Se podrá jugar a Assassin's Creed. Luego tenemos Final Fantasy VII, anunciada la fecha, 26 de marzo. También anunciaron... el Chocobo Mystery Dungeon Everybody, que saldrá el 20 de marzo. Y Final Fantasy IX, que ya está disponible. ¡Ah! Lo pusieron disponible desde que terminó la presentación. Y para mí eso fue acojonante. A 21 pavos. Hasta que ves el precio. Pero bueno, lo que os comentaba antes. El precio dices, guau, tío, 21 pavos. Pero lo pagas y es un puñal de la hostia. Pero le das a play, empiezas a jugar y tal, y dices, ya pasó. Lo malo de ese juego es que Gitán tiene cola. Es lo más triste. Que el boss final decía, hola, soy el boss final. Estoy aquí. El boss final está ahí. Eso no es así. Perdona, lo dijo un auténtico fans de Final Fantasy. ¿Quién lo dijo? No te acuerdas de los programas que hacemos, ¿verdad? Y lo que aporta la gente. ¿Lo dijo Poposki? ¿Quién lo dijo? No, tío, vete de aquí. El programa anterior, macho. Bueno. Zoe, quítale el micro. Vale, venga. Es una pullita, no pasa nada. Más cosas. Terminaron con. Bueno, no terminaron. O sí. No te lo saltes, que te una pego. De las últimas cosas que pusieron es el nuevo juego de Platinum Games que se llama Astral Chain. Y que estará disponible el 30 de agosto. Y enseñaron un tráiler que, bueno, el tráiler, pues. para quien le molesta, interesante y tal. Es un rollo luce de si, puta madre, como si fuera una ciudad futurista tipo Tokio, y los personajes son como dos polis, vale. Y luego también comentaron que Bayonetta 3 sigue en desarrollo, que no nos preocupásemos, lo típico, esperadlo con ilusión, que es muy japonés eso, pues eso. Sí, bueno, o sea, eso es el Astral este, o sea, es una demo del Bayonetta 3, básicamente, de lo que vamos, llegamos a ver allí. Abandona la sala, ya, hombre. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver. Sala hay un momento. Es herrero y ya. Un momento. Urgente, muy urgente esto. Información muy urgente. Vamos a ver. ¿Has enterrado a Franco? No, David, tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Porque este año, David, no has podido aprobar los presupuestos. Ah, y hay que convocar elecciones. Y te voy a quitar, no, el poder. No, perdona, eso es una invención. Hay que convocar elecciones, David, lo sabes. Gaspar, ahora mismo no tenías ni voto ni voto porque. Pero le da igual. El gasparismo perdió. El Gaspar llevaba una posición muy agresiva. Pero en las siguientes elecciones están aquí a la vuelta de la esquina. Pero Gaspar va en las listas de Vox y hace lo que le da la gana. Pero aparte, Gaspar va a tener que reblandecer un poco su discurso, porque ahora ya es campaña electoral. A ver, pero yo propongo una cosa, ¿vale? ¿Cuál es el mejor juego de Nintendo Direct? Habla del presidente. Yo me retiro del, digamos, de primera fila de la política y nombro sucesor a Óscar. Menos mal, tú sobras ya hace años, joder. Así que... Ah, pues yo he venido aquí a enriquecerme, así que... Pues estás en el buen camino. Joder. Pero así que el duelo va a ser Gaspar versus Óscar, tío. A ver, podemos hablar del juego. Claro, ya que el juego. Para mí es un anuncio de Nintendo. No, se harán las elecciones. O sea, por encima del otro, ya te lo digo ahora. ¿El qué? Este juego para mí es un anuncio de Nintendo Direct. Sí, es muy no por encima del siguiente. Si tú al final nunca siguiente. Te acabas ningún juego. A mí no me gustó mucho lo que vi, pero bueno, comenta un poco qué es lo que te ha llamado más atención de este juego, Gaspar. Describe un poco a la gente que lo escucha, que a lo mejor no vio el vídeo, de qué va este juego. A ver, a mí ya. Yo al comienzo pensé que era un juego de Monolith. Sí, yo también. Pensaba, o sea, que pensé que era que algo sí, relacionado sí, con Xenoblade X por el Víctor estilo. Víctor lo comentaba y tal. Durante sí, el... parecía porque sí. Sacan como Blades, igual que en Xenoblade. Sí, es una cosa así. Luego vi un poquito más. Vi quién lo hacía y tal. Vi que está detrás de él el director de Nier y tal. Joder, la banda sonora, la canción que suena me gustó bastante. Y aparte, luego se ve indicios de como si pudiese la ciudad fuese explorable también. Da la impresión de que es ciudad abierta. Sí, o sea. A mí me da la impresión que va a ser algo... ¿Pero qué tipo de juego es? ¿Cómo, o sea, lo podemos definir ese videojuego? ¿Cómo? Yo diría que va a ser algo ¿un juego de acción? Un acción RPG probablemente. O sea, por lo que se ve, ¿eh? Pues aparte el estilo era un toque cel-shaded y me gustó mucho gráficamente lo que se vio. O sea, joder, un estudio que por lo menos dice, mira, no puedo hacer los gráficos de Play 4, pero puedo hacer gráficos decentes en Switch, tío. A mí me gustó. Yo no he visto mucho, nada. ¿Eh? Simplemente una imagen de los dos personajes. Creo que es lo único que he visto. Y ya está. Pero pone Platinum Games en la caja. Y con eso me vale. Yo a muerte. Pues Platinum. Es un juego de Platinum Games a muerte. Que ayuda el pavo quizoñer. ¿Cuál es su nombre? No. Vaya mierda. Que por cierto, Platinum Games anunció que creo que era el director de proyecto de Bayonetta 2 que se piró. Oscar, su nombre sí. Es John Platinum. Pero no dirige el 3, ¿eh? supongo que no. Bueno, y lo último que enseñaron, que la gente ya pensaba, yo también pensaba, que este juego de Platinum Games era para ya cerrar el direct, un buen direct, pero hubo una sorpresa más final, que fue el remake de Zelda Link's Awakening. Joder, ¡ah! Máximo y es que eso genial, es una tío. Cosa que nadie esperaba este juego, la verdad. Yo el que Nintendo Direct no lo vi porque me olvidé que existía. Pero entré en banda y dije en remake de Link's Awakening. Y vi el puto vídeo ese y dije, está madre guay, mía, qué cosa más gloriosa. Yo solo pido una cosa, por favor. Que sea 100% fiel al original de Game Boy. Yo lo que pido es que se pueda cambiar. El Link Between Worlds no lo fue. Respecto a Link to the Past. Es que no, pero es una continuación. Es que no es secuela, remake, bueno, es una me suda la polla. Vendedme lo que queráis. No fue 100% original. Claro, porque no es un remake. Es un juego distinto. No te metemos la polla. Es que, polla. Pero David, es que igual. Sacas un puto remake que es película original. Pues no te lo metes. Pero David, es que no es un remake. No contes películas, coño. Que da igual. Pero David. Que es un juego distinto. Que me suda los cojones. Pero David. Pero David. Que lo que quiero decir es como si tú le dices a Resident Evil 3 que es una mierda porque no es igual que el 2. No, coño, porque es el 3. No, Resident Evil 3 es una puta mierda por otros motivos que no tienen nada que ver aquí. Pero el 2 tampoco se parece al Doom 1, joder. Que a Link Between Worlds es a Link to the Past 2. No habéis entendido de que me parece un juego peor al original. ¡Peor! Es lo que no habéis entendido. Bueno, pero... Y para eso, no lo lances, coño. Ya está. Es lo que me ofende. Pero es que es una secuela del original, no es un remake. Vale, bien. Y este, que parece que tiene otra intención de ser, si es 100% fiel al original de Game Boy, que ya es un juego, pero este es un remake, increíblemente bueno. Claro, bueno, porque es, este es un bueno, remake. Como el o por lo menos que respete la esencia más básica de los... Me parece cojonudo, tío. ¿Qué pasa, coño? ¿Qué es el puto problema? ¿Qué tienes que decir? Da igual, de una... ¿Qué? No, dilo. No, puedes seguir encerrado en tu idea, no te vamos a quitar de... Pero si yo os he explicado que me pareció una secuela respecto, claro, a Link to the Past, que a mí no, David, no estaba a la altura del original. Lo que es tú lo te que refieres, David, es que como secuela es una mierda. Y que tenía mecánicas, intrusiones que para mí estropean la experiencia de lo que es un Zelda. Joder, bueno, y ya es está, que una tío, secuela. Te das todos mis motivos. No tiene, a lo mejor no son los tuyos. Primero, ¿eh? Se puede innovar. Ah, pues vale. No. Sacas una secuela para que sea peor que el primero. Hostias. Vamos a hablar. Joder, vamos es lo que le va a pasar a Doom Eternal. Vamos a hablar de Ninja Winning. Vale. Vamos a hablar del nuevo remake. Este es un remake. El otro ya pasó. O sea, las fotos que se ha visto. Sí, pero es que o sea, va a ser, Víctor, o sea, va a ser clavado. Lo que hemos visto a mí me da una impresión muy buena. Porque me da la sensación de que va a ser. La esencia va a ser la misma que el original, sí, por lo que he podido ver. Y a mí eso, hostias, pues me da esperanzas. A mí también. Sí, a ver, es arte, que... arte es muy bonito. Hay que decir dos cosas de esto. Primero, el arte que... Bueno, al principio del vídeo ponía un mensaje en la parte inferior, pocos observaron, pero ponía el gameplay que vas a ver no es gameplay real. ¿Qué quiere decir esto? Es una fase muy temprana probablemente, son prototipos o son imágenes de que están ahí. Y lo segundo... No, que ahí están, eso seguro. Eso pero seguro. Si el juego pero, sale en 6 meses, es que no creo que sea un prototipo. 6 meses, bueno, no tiene fecha, ¿eh? Sí, 2019, es, no sé. Bueno, pues este sale este año. Pero sale, ah, bueno, este, da año. Igual. Sí, pero prototipo. Puede ser en diciembre. A ver, bueno, puede ser una versión muy avanzada, sí. Oscar, no tiene que ver. Pero bueno, a lo que iba. Que la otra cosa que hay que comentar es que la línea de arte, como decía David, los que no hayáis visto el tráiler... Mantiene exactamente la misma perspectiva que el juego original, incluso las proporciones de los distintos elementos. Sí, ¿no? sí. Por eso... como comentaba David, parece dar la sensación, por lo que se vio en imágenes, que la sensación jugable va a ser muy similar, ¿no?, a la original. De hecho, ya pusieron una comparativa de vídeo de varios canales de YouTube, ¿no? A ver, yo voy a decir. Ambos juegos. A ver, yo imaginé que llevaba tiempo sonando que Nintendo estaba haciendo un remake de un Zelda antiguo, y este había sonado varias veces. A ver. A mí, gráficamente, lo que he visto, ¿eh? Oh, o sea... Macho, es una paja... No me... No puedo decir que me haya encantado. A ver, Gaspar, a ti pero, te gustó... El estilo gráfico en sí, o sea... Pero, a ver... Pero si el estilo gráfico, tío... Es como el juego de Game Boy. Sí, tío. Pero vale. Pero te digo que es tal cual el juego de Game Boy, pero digamos en la perspectiva de 2019. A mí me parece grandioso. Pero puedes hacerlo en 2D en HD. En plan como bueno, el Octopath. Sí, es cierto, sí. ¿Está bien? A eso me refiero. Iba a decir, y luego sí, o sea, yo lo que vi, vamos, el juego va a ser absolutamente idéntico al de Game Boy, pero eso es un remake. Bueno, cuidado, ya empezamos con el debate de remake remaster, a ver. Sí, que eso es lo peor de siempre. ¿Me vas a decir que esto es un remaster? Es un remake. Yo no sé, a ver, Gaspar, macho. A ver, es que yo no sé cómo va a ser el juego al final. Cuando lo juegue y lo termine te diré si es un remake. Pero David, es un remake. Bueno, por Dios, lo que se vio, tío, no es un remaster. Vale, sí. Tiene pinta de remake, toda la pinta. Estoy de acuerdo con vosotros. El remaster sería el de X. Estoy de acuerdo con vosotros. Yo estoy encantado con la noticia y estoy deseando jugarlo. La única incógnita es cuándo llegará este juego. Si llegará este año finalmente o no. Se han dado solo el año. Supuestamente tiene que ser así, pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Ah, y aprovecho para decir que antes dije... Toyotaro, es Yokotaro, no Toyotaro. Lo que pasa es que... Toyotaro es el que dibuja... Toyotaro es el de Dragon Ball, joder. Lo que pasa es que me los confundo porque los nombres son muy similares. Ese hombre no está metido en el... No. Hablaba de la noticia que dimos antes de... Pero de no está metido en... Ese no está involucrado en el juego de Astral Chain, ¿eh? No, pero... Es otra persona. No, pero él hizo la respuesta de lo que dijo Gaspar, lo que estábamos hablando. El tío de Nier. Exacto. A ver, pero no es ese... Porque no, sale el director de Nier que participa en ese juego, pero... Yokotaro no es el director de ayer. No lo es. Yo pensaba que sí que lo era. No. Pobre director de Nier, que nadie reconoce su culo. Yo creo que sí. Yo creo que sí que lo es. A mí me suena que lo fuera. Bueno, es igual. Seguimos con. ¿De qué Nier estás hablando? ¿Del primero o el segundo? Autómata no es el. A ver, este juego se parece a Autómata, no el primero. Seguimos hablando de Zelda. Yo tengo una pregunta que supongo que no se ha confirmado, pero estoy seguro al 100% de que lanzará algún tipo de edición limitada coleccionista de este Zelda. Yo quería saber qué será. Igual te mete en la caja del original. Un mando, David. Está muy de moda para Nintendo sacar mandos edición tal. No, pero o sea, que venga la edición coleccionista, dices. Sí. Te digo yo lo que es. Yo, espera, Oscar. Yo creo que va a ser, fíjate, creo que va a ser un muñequito ese que imita la bola esa negra de Super Mario 64, ¿te acuerdas? Que había uno enganchado en una casa. Dices la bola China esto. Sí, esa bola. Puede ser, pero no. Va a ser un monte con un huevo gigante encima. Hostia puta, pues quiero ya dos copias, tío. Bueno. Vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué han estado comentando por Muy aquí? Bien, pues allí vamos. Oscar, hoy no va a haber debate. No. De hecho, ya dejé caer eso por el ganamos chat, la apuesta. Alguien... Vamos a preparar un poco el terreno. Vale. Alguien acertó el nick, luego cuando lo leas. Bondo y yo estábamos haciendo la coña antes, hablando, y le dije a Bondo: oye, Bondo, te apuesto que no va a haber debate. Dice: bueno, va, venga, lo veo. Debo decir que yo en el puesto de programa especulé con la idea de que no hubiese debate tampoco. Joder, menos mal. Que soy imprevisor. Creer en nosotros. Con un poco de suerte tampoco hay análisis. Bueno, vamos con el foro. Nadie lo echaría de menos, ¿eh? Dais el Azul dice: buenas Fire Emblem Three Houses. Con ganas de escucharos una noche más, nos pregunto qué os pareció el Nintendo Direct del miércoles, porque seguro que lo tenéis en el guión. Efectivamente. Pero a ver cuáles de esos juegos llegan al programa. Que el Fire Emblem tiene buena pinta, aunque cada vez se esté japonesizando más. Yo creo que siempre. Siempre sí, pero, japonés, sí, no. Muy japonés. Dejadme hablar. Pero las novedades en la gestión y la jugabilidad pintan bien, a ver cómo resulta todo. Yo lo tengo claro, Rafael, el de la camisa a punto de reventar, es el campeón. Ese me recuerda a una persona que conozco en la vida real, que también usaba las camisas así, todas petadas. Vosotros lo conocéis, la gente de... Bueno, hemos hablado alguna vez de Pedro. Morfeo78, muy buenas, Pénica. Más lore el programa. Hoy, programa dedicado a Kingdom Hearts 3. Escucharé el programa e intentaré no quedarme dormido, porque mañana he de madrugar. Sinceramente, no es una saga que me llame la atención para nada. No comprendo el hype creado con este juego. ¿Será que tengo unos gustos muy raros o muy buenos? No, eso lo digo yo. En fin, por cierto, se me olvidaba, mensajito a Oscar. La mejor versión en consolas de Kingdom Hearts 3 es la de Xbox One X. Supongo que sí. Hoy ha habido una pequeña discusión en el chat. A ver si veis. A ver qué veis con esto. Resulta que acaba de salir Crackdown 3 y lo están poniendo a parir por su aspecto gráfico. Metacritic, los haters, están haciendo estragos con este juego. De verdad, este mundillo da asco. Dudo que la mayoría de personas ni tan siquiera hayan probado el juego. Con Sea of Thieves pasó exactamente igual. Mass Effect Andromeda y Dem de lo mismo. Hoy en día solo está dando importancia al aspecto gráfico y visual. Y lo más importante, la parte jugable que se deja un segundo o tercer plano. Os pongo un ejemplo. Fortnite no triunfa porque tenga unos gráficos AAA. Triunfa por sus mecánicas de juego. Lo mismo pasa con los FIFA y PES. A este juego le están criticando por lo visual. Una pena. Un saludo y un abrazo. ¿Qué pasa, David? El problema que tiene Crackdown es que es un juego exclusivo, entre comillas. Bueno, en este caso sí que es exclusivo de Xbox. ¿No sale en PC? Sale en PC. Bueno, exclusivo, entre comillas. Ya me conocéis. Y cuando es exclusivo, es como que se le exige un cierto nivel técnico por encima de la media. Supongo que la gente quiere decir: Juan X es capaz de hacer esto y este juego lo demuestra. Supongo que es una expectativa frustrada. Y otro juego que se la está pegando brutalmente es el Jump Force este, que parece que la cosa no va muy bien. Pero con Jump Force la gente se emocionó y es una saga que tampoco es que hayan sido unos exponentes de la hostia nunca. Ese juego hasta hace poco era una saga exclusiva de Japón. A ver, iba a decir, Crackdown, yo no estoy de acuerdo. Ya no solo que estoy pegando gráficos, yo me he leído varios análisis y la nota en Metacritic. Creo que tiene un 63, un 64... Sí. Tú entras en esas páginas, los ves, y también le están criticando el modo historia porque habría de misiones, que se hace aburrido. O sea, pues ya no solo el aspecto gráfico. Es complejo hablando a la hora de algún día. Bueno, ahora mensaje de Poposky que va a decir verdades como puños. Dice: solo voy a decir esto. Esperé 14 años a esta tercera entrega por Kingdom Hearts, perdón. Y para mí es el tercer peor juego de la saga. Espero que Zoe, que doy por hecho que será él quien lo analice, no omita todo lo malo del juego, que no es poco. Visualmente es lo que quieras, pero todo lo demás, a excepción del final, apesta. Y no es que el final sea siquiera sea bueno o malo, es que la parte decente del juego, todo lo demás es repetitivo y aburrido. Y se saltan uno de los tres puntos más importantes que debe tener todo guión, el intermedio. Este juego tiene el comienzo, que es quizá lo mejor del juego. Se saltan, como dije, la parte intermedia y pasan directamente al final, que es, en mi opinión, el final no está a la altura de la saga. En fin, espero que los responsables de este Kingdom, Timo Hertz, 3 sean despedidos o que mínimo no trabajen en el 4 y que si sacan Kingdom Hearts Final Mix 3 corrijan el juego completo. Yo espero que pasen por la guillotina. A mí, debo decir que me encanta, no sé, igual me alimento del odio, pero me encanta que una persona espere 14 años a jugar un juego y le decepciona de la hostia, tío. ¿Qué cara se te queda? ¿Por qué importas eso? ¿A ti te ha pasado y no se ha alegrado a los demás? Pues esto no va a ser nada comparado con cuando salga el Final 7 Remake. Seguimos con el mensaje de Popos. Dice Postdata, sí, dice que la innecesaria cupomoneda, el autolázaro del juego, las malditas atracciones se cortan cortan muchísimo el ritmo de del combate y la triste dificultad que saquen todo esto del juego, los orine alguien. Joder, yo de verdad los mensajes de Popos me cuesta de cojones leerlos. Y se los meta por el culo a los responsables de esta pésima entrega. Postdata 2. Lamento cortarle la ilusión a aquellos que aún no lo tienen y han esperado tanto como yo por este juego, pero sinceramente, si vais a pillarlo, esperar a que esté de oferta mínimo 15 pavos. Iba a decir 20, pero no se los merece. Yo espero a pillarlo a que esté gratis y o me paguen a mí. ¿Qué pasó? Ya está. Vale, vale, ya está, ya pasó. Ya no analizó, ya no hace falta que analice. Señor David, vamos con una pausa musical. Sí, perdón. ¿Qué nos vas a poner? A ver. Música de Mario Kart. Vale, pues vamos con música. Joder, David. ¿Qué? Yo me acuerdo que antes me decías el título de la canción, ¿sabes? Como que había vale, más pues, ilusión, más entusiasmo. No estás cuidando la relación con Víctor, ¿eh? Te digo el tema, el mítico tema de Mario Kart, ¿vale? Rainbow Road. Hostia. Interpretado por Mario Kart 8. Vale, pues vamos con música de Mario Kart, un remix de estos de tal. Volvemos enseguida con Solus y no Solus. Dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Oscar, los años 90, ¿eh? Sí, los mejores. Porque, bueno, muy finales de los 90. Bueno, estos principios de los 2000. No, el principio del fin. Realmente, Final 9 salió en España en 2000. No, este es del 8. Del 8, bueno, pues el 8 es el 97, no, 98. Que eso. En el 2000, ¿no? Ya está. No, 99, incluso tío. Después. 99, 2000. 99, sí. Pero fíjate que fue el principio del fin. La peor década de la historia humana conocida. Empezó en el 2000, está de 2000 a claramente, 2010. Claramente, la gente era feliz en los 90 y los 80. Sí, sí. Y de repente empezaron. En los 2000, los pantalones de campana otra vez. Sí. La gente haciendo videoclips de mierda. Yo creo que a tema de vestimenta, en la humanidad no se ha vestido la peor. La música se fue a la mierda. La música, yo creo que es peor la música esta... murió en el 99. Pues yo claramente. Creo que es peor esta década. No. En cuanto a vestir, bueno, no sé. Claro. Ir en mallitas y falda. Bueno camiseta vamos larga. Seguís ahí Complejoanda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis escucharnos todas las semanas en complejoanda.com. También descargar nuestro podcast desde iVoox, desde iTunes y desde Spotify. Si nos queréis escuchar en directo, estamos los viernes a partir de las 10 de la noche en el Complejo Aranda, todo junto en twitch.tv. Y por supuesto en redes sociales, @complejoaranda en Twitter, el Complejo Aranda en Facebook, el Complejo Aranda en PlayStation Network y en Xbox One. Y también en Steam, donde somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido desde la tienda. Estamos en YouTube, Complejo Aranda TV, donde subimos vídeos adicionales al programa de radio. Y por supuesto en nuestro chat oficial en Discord. Tenéis el enlace para entrar en la descripción de nuestro Twitter, en @complejoaranda. El primer tuit fijado pone una invitación eterna a Discord. Tenemos conectadas a las siguientes personas. Vamos a ver. Voy a tragar saliva. Suerte. Sí. Vamos allá. Tenemos a Anchoas. Señor Teo, está por aquí. Tenemos a Shoribik, Avales de 2000, Ángel, aquí presente, Arthur es Lina Morgan, la mejor, Lina Morgan. Tenemos a Artorias 007, Aurelio C129, Valterra, Barham, Caviar Beluga, Cebolleta Games, Chicholina me pone Metroide, what? Con Mosky detrás de la oreji, Chris, Tapuno, Dark Etzer, Dark Souls, Pastel de Kiwi Edition, David GG, Diego 89, Doom Noches, Dorayaki Rebeide, Doctor Peace Strike Again, tenemos a Diabolic, el Pollo Diablo, el de las fotos con Gaspar y David. Es verdad. Ay, tío, lo ha actualizado. Sí, efectivamente. Pero llegará un momento en que si consigue hacer la colección... El nick va a ser muy largo, tío. Pero a ver, yo tengo que decir una cosa. Creo que este hombre, a pesar de que, joder, que hicimos la foto y tal, y fue muy carismático y tal, es muy fan de Gaspar. Yo no puedo competir contra eso. Porque su mensaje, su fijado, aparece con Gaspar. Ya, tío. Es un feo hacia tu foto. No, ni mucho menos. No pretendo decir eso, pero es que es fan de Gaspar. Vamos a ver. ¿Qué? Tu foto... Ha quedado ahí regada en la mierda, tío. Sí, tío. La de Gaspar es la que no manda. No voy a aparecer en su tuit de sobremesa. Un gesto feo. Sí, tío. No está bien. Tenemos a R-Solid, Epifight, Escroto de Kratos, Evalun, Fernando, Gaspar tiene razón. Siempre. Hay una persona que se llama Gaspar tiene razón. Joder. Es verdad, siempre la tengo. Hoy no. ¿Cómo que no? Hoy también. Hoy no. Luego tenemos a Gaspar, DLC en Mortal Kombat. Sería muy cheto. Tenemos también a... Este es un nick estacional. O sea, estacional. ¿Qué tiene que ver con el programa de hoy? ¿Qué es? El personaje de Gaspar en Mortal Kombat no podría saltar. Es cierto. Pero da igual, sería cheto igual. Tenemos a... El siguiente nick es buenísimo. Gaspar es Goofy. GGU Gabriel golfeando con palancas. Esto es porque... No, pero esto es una referencia a una partida muy legendaria que echamos con nuestro querido amigo Andrés a un jugazo, que es Neo Tours Masters, un juego legendario de golf. Tenemos a Ezanto, hijo no reconocido de Gaspar, hijo no nato de Gaspar. Joder. Hoy no hay debate y lo sabéis. Lo sabemos, correcto. Lo sabemos. Tenemos a Harl72, Jesús N7, John Arizona Matrix, John Ceo Kojima Romero Abascal, madre mía. Jorge mató a Takeshi. Jorge, mataste a Takeshi. Es que estábamos hablando de que el personaje japonés era Takeshi. del Tetris. Tenemos a Jorge se queda sin Sekiro. Juá, Carpago, Kojiman, Kojima come kiwi, la paz, Kazpaz, Legos, Lord Miau, Memento a tu boca, Mendozat, es que yo sé cómo se leen estas mierdas, en serio, lo siento mucho, pero es que a veces me cuesta, Meneillos, Metro Steam Epic Exodus, Miggy de Barbarian, Miles Hispaniae, Natch, Nikex 7777, que si hacías esta cifra en Final Fantasy VII te ponías en modo cheto, si tu vida llegaba a 7777. Tenemos a O Complejo Holanda, es la versión galaica, ¿no?, de Complejo Holanda, Obat, Oscar odia a los millennials. Te odias a ti mismo, Oscar. Joder, ya te digo. Es que, Oscar, a ver, ya sé que es duro, pero tú eres la primera generación millennial de la historia. ¡No! ¿No? Sí. No, yo vivía como mis ancestros. Empiezan en los 80. Tenemos a Oscar y Gaspar Bromance, Papote Das, Perícolo. ¡Perícolo! Perícolo, Lor, aquí a cuesta. A ver, ¿qué es Perícolo, Zoe? Peligro. Es peligro, no lo sabía. Sí. No, joder, qué poco sabes, tío. Joder, Oscar, tú que viviste en la época primigenia del mundo cuando se creó la primera piedra y demás, yo no sabía, tío. Tío, en gallego peligro es perigo, se parece bastante. Yo creé a los dinosaurios, joder, pues, y los yo no lo sabía, David. Pues, no lo sabía, vale. A ver, pues es sorprendente, pero no lo sabía, tío. Víctor no sabe. A ver, Víctor no sabe que Oscar con dos cervezas habla italiano. Joder, y con menos también. Ciao auditore di Firenze. Joder, qué bien hablas italiano. Dialecto, tú no tienes, tío, ni puta idea de italiano, tío. Es que hay que escucharlo de puta madre. Lo siento, Zoe, tú no eres italiano de verdad como yo. Cago en todo. Tenemos a... Pero aún no. No. Nos volveremos a ver. Pero aún no. Aún no. Exacto, tenemos a esa persona. Tenemos a Phil Spencer, Rompetechos, Picatrol, Peter, Puce, Rabine, Rude Jugler, Saskazen, Silvertrack, Slamander, Sora, Donali, Goofy. Es que yo no. De verdad, lo sé. Sora, Donali, Goofy. Trisome Edition. Es que. A ver, ¿qué pasa? Tampoco sabes inglés. Pero es que pone Z, R, I, Some Edition. Trisome. Claro. Trisome. Búscalo en Google, anda. Es que yo no sé qué cojones es eso. Algo muy divertido. De hecho, se dice en el juego, se llama trío. Ah, pero se hace con tres, con TH, ¿no? Sí. TH, REE, pero no three con ZRI. Sí, ya sabes. Un menos atrás. Bueno. Sotelón, soy la mosqui de la oreji. Si hubiera concurso de Nix, este iba a ganar hoy, Oscar. Tenemos a este man, sí, Oscar, y lo sabes, igual que lo de debate. Yo le votaría. Tenemos a Tazo, Tealc, Tetris 69, Tora, Toretto 82, Suki, Vozcarius, Boscar, X-Wing, Ike Sello, Iprivers, Zacro y Deliric y Toraz. Una persona se puso Deliric y Toraz en homenaje al chat de Complejo Holanda en IRC Hispano. Hostia. Alguien se acordaba que siempre estaban Deliric y Toraz al final. Y joder, tío, lo ha puesto. Eso, algún día volveremos a verlos, Jorge. Pero aún no. Aún no. Aún no. Bueno, vamos a irnos con... Espera. Un inciso. Un inciso porque cabreas a la gente. A ver. Te partiste con el nick de soy la mosqui detrás de la oreji. Por supuesto, por supuesto. Pero dijiste con la mosqui detrás de la oreji y pasó inadvertido para ti. ¿Qué te pasa en tu puto cerebro de mierda? Que he leído como 75 o 100 nicks. Joder, pero lo más normal es que el último te pasara más desapercibido, no el primero. Que estabas más fresco a ver, en ese pero momento. El mosqui es que me hizo gracia y gripé. En ese momento. A ver, porque me hacía mucha gracia. Siento cortados el rollo. A lo mejor pero... te hizo gracia el primero y te olvidaste y recordaste. Son las 12 y 23. Vamos a intentar. Joder, ¿qué más da? Si no va a haber. No hay debate. No va a haber debate. Pero a estas alturas tampoco va a haber análisis. Bueno, tío, Zoe ha venido aquí a hacerlo. Coño. Pero bueno, Zoe va a decir: macho, el juego es una mierda y ya se va. Además, voy a comentar algo que seguro que trae cola. Así que, por favor, estar ahí. Venga. Bueno, me ha mandado un correo. O mejor dicho, Víctor me lo ha reenviado a mí. Yo voy a comentarlo, os dejaré hablar y después hablaré yo de último, ¿vale? Buenas, Doom. Como ya visteis hace un par de semanas o más, una muchacha incendió las redes por una entrevista feminista que hizo en el programa de La Sexta, El Intermedio. Todos sabemos la que se lió, que se vio gran cantidad de juegos con violencia de género, etc, etc. No quiero entrar en discusiones, pero sí me gustaría que, ya que la muchacha ha estado más de dos semanas sin decir ni una palabra, mediante este enlace que os voy a pasar de su blog personal, leáis la respuesta, que la veo bastante acertada. El morbo que hay hoy en día y las ganas de conseguir audiencia a costa de lo que sea me parece tremendamente puerco y asqueroso. Pusieron fragmentos y minutos de una entrevista de más de una hora. Bueno, no sé si lo pondréis. Un saludo y seguid así. Samuel Morfeo 78. Bueno, en fin, yo no sé si queréis comentar algo al respecto de lo que se dijo o no se dijo. A ver, yo lo que voy a comentar es... Bueno, vamos a ver. Aquí han pasado dos cosas. Se han juntado el hambre con las ganas de comer. Correcto. ¿Qué ha pasado? Punto número uno. La Sexta, como cualquier otra cadena de televisión, cuan buitres a la polémica, se han aprovechado un poco de la polémica que está suscitada en el mundo del videojuego con el asunto este famoso de la entrevista. Han entrevistado a esta chica, que además es una persona bastante odiada por muchos en la comunidad de internet, ¿no? Entonces causa siempre polémica lo que dice. Han descontextualizado un poco las palabras que dijo, sacando un titular de algo que dijo, lo comentó por encima de la entrevista y tal, y bueno, pues han creado un cipostio de cojones con eso. Dicho esto, luego la tía se a ver, tengo que decir que se cubrió de gloria, porque lo cierto es que a continuación en Twitter, a raíz de esto, un poco como promoción y tal, pues puso un tuit muy desacertado, en el que básicamente comentaba que pues eso, que las mujeres pues las tenemos como un poco apartadas de la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Y que hacía referencia más al sector del videojuego, yo lo entendí como más sector laboral, ¿no? Y claro, sobre todo mucha gente, hombre, yo, el conocimiento que tengo, yo conozco a muchas personas en muchísimas empresas y tal, no conozco ni un solo caso en el que sea esto. Sí que conozco el caso, y esto es real, que las mujeres aplican muy poco a puestos en videojuegos, lo cual me parece muy lamentable y un reflejo de la sociedad que hemos creado al fin y al cabo, ¿no? Habría mucha más gente interesada, pero me parece muy desacertado los comentarios que ha hecho, y lo cierto es que se cubrió de gloria con eso, no rectificó, y normalmente cuando suelen ser estas cosas suele ser huida hacia adelante, y eso yo creo que es lo que ha terminado de matar el asunto. Y Gaspar, yo sé que te has alterado un poco cuando dije que habían descontextualizado las cuestiones. La frase famosa de la entrevista es: hay videojuegos de violar, cuya mecánica principal es violar, ¿vale? Pero yo, que vi la entrevista entera, entendí esas palabras como que existen esos juegos porque los hay en Japón, por ejemplo, ¿no? Y que, vamos, que le parecía criticable este punto. No quería decir, por lo que yo entendí en la entrevista, que existieran mogollón de juegos de violar y que fuera una tónica habitual en la industria. Yo no entendí eso. Y sinceramente, el titular en La Sexta era ese. Solo ese fragmento para que la gente que estuviera cabreada ya con el asunto entrara, gripara y ya está. A ver, yo vi ese cacho de la entrevista y yo lo que entiendo a ella es que dice que hay prácticamente un género dedicado de juegos de violación. No, miente. Gaspar, aparte, Gaspar, es una mujer. Tú mismo acabas de decir, vi ese trozo de la entrevista. Si hubieras visto, claro, la entrevista entera, verías que es un comentario descontextualizado, ¿vale? Como suelen hacer, por otra parte, en la también televisión. También descontextualizado cuando dijo que expulsamos a las mujeres, que no queremos jugar online con ellas. Bueno, esa es su opinión. O sea, mira, yo no me voy a cortar, lo siento mucho. A mí me parece un parásito que vive de crear polémica. Vive de crear polémica y de hablar mal de los hombres en el mundo de los videojuegos. Y ya está, quiere crear polémica y engancharse y vivir de eso. Punto. Vamos a ver, yo creo que esto es una víctima de siempre del periodismo de buitre que hay hoy en día, que es como buscar polémica, buscar clics, buscar visitas de la forma más asquerosa posible, porque lo que importa es eso. O sea... Te digo una cosa, Zoe. Ella ha sido víctima de su propia táctica a veces, ¿eh? Sí, eso sí, también es verdad. Yo, la verdad es que, hombre, no soy tan radical como Gaspar. Gaspar parece que, no sé, que quiere destruirla eternamente. Que no tiene filtro. Exactamente. Yo creo que muchas veces esta persona dice cosas, y dice cosas que tú las analices en frío y no tiene puto sentido, pero no es fruto de la ignorancia, sino que yo creo que es fruto de lo que dice Zoe, de un afán puramente mercantilista, ¿vale? Ella dice algo sabe perfectamente que tendrá sus seguidores 100% fieles y sabe perfectamente que tendrá su gente que la va a criticar a fuego. Y todo eso ya la beneficia sí o sí. Claro, la publicidad buena o mala es publicidad. Exactamente. O sea, esto es un poco como Pennywise, ¿vale? El payaso de It. ¿Qué pasa con Pennywise cuando tú le tienes miedo? Tú le tienes miedo porque crees en él, ¿vale? Crees en él y como crees en él, el tío se alimenta de tu miedo, es un vampiro psíquico como Gaspar. Joder, y te destruye, ¿vale? Y te destruye. Entonces muchas veces caemos un poco en ese error de entrar en ese juego, de joder, Dios santo, de entrar ahí, de darle una importancia que quizás no tenga, ¿no? Y entonces, a partir de ahí se crea el efecto bola de nieve. Ahora bien, en este caso yo tengo que dar razón a ella, o sea, sí, ha sido víctima de una manipulación brutal, pero brutal. Y Gaspar, tío, mira la entrevista entera. Yo sé que te cuesta porque tienes un especial odio hacia ella, pero verás que la cosa le han hecho la putada, ¿eh? Pero le han hecho la putada porque es lo que dice Víctor, porque saben que genera polémica ya por sí sola y entonces toma. Pero le está bien, porque a ver, no es que le esté bien, tío. Una supuesta periodista conocida con conocimientos del mundillo, o sea, tú no puedes soltar en directo primero la variedad de que es pues no queremos jugar con las mujeres online. No, pero que eso es una barbaridad enorme. Y ojo, luego soltar como yo lo entendí, como si hubiese un género o fuera habitual que en los juegos, a ver, Gaspar, hubiese violaciones. Pero no, tú sí conoces. Pero Gaspar, tío, eso ya te acabo de explicar yo que está descontextualizado, bueno, y pues que deberías ver la entrevista y entera. Deberían entender eso. Y aparte es que supuestamente escribe en revistas del mundillo, o sea, debe conocer. Pero, debe tener un conocimiento. Gaspar, ¿cómo puede soltar esas variedades? O sea, pero escucha, por eso Gaspar, digo, pero, Gaspar, digo que me parece Gaspar, que busca polémica para vivir de ella. Pero, busca réditos de crear pero, polémica. Pero Gaspar, no es una cuestión de conocimiento, sino de opiniones, ¿no? De conocimiento. Claro. Yo puedo tener conocimiento de la hostia y puedo opinar sobre X temas. Directamente que pero, hay es juegos, que, pero, que su mayor temática es violar, como si fuese algo, joder, Gaspar, algo macho, común, joder, habrá que explicarlo otra vez más, pero vamos a ver. Hay una cosa que es innegable. Cuando ella, por ejemplo, hace referencia a que los jugadores, muchos jugadores echan a las mujeres de las partidas online, y por viendo la entrevista entera te das cuenta, va referido a una cosa que es una puta verdad, que es que cuando entran mujeres a jugar online y se descubren como mujeres, el 70% de los tíos se comportan como putos gilipollas de mierda. O sea, y eso es como no, joven, no, ¿no? Cuando dice que el 95% Gaspar, de la gente Gaspar, opina X. Y eso es una puta verdad. Y tú lo sabes perfectamente. Si has jugado a cualquier MMO, hay una tía y todo Dios está en el buitreo o en comportarse como un gilipollas o haciendo el subnormal. Y esto pasa siempre. Y el que diga que no, es que no ha jugado un puto juego online. Joder, yo jugué durante años al Lineaje 2. Gaspar, que tú había no. Gaspar, que tú mujeres no, en mi Gaspar, clan, que no tú, había problemas para jugar. Gaspar, con ellas. Que tú no lo es hagas. Más, joder, algunas de ellas jugaban bastante puta. Mejor que yo. Escucha, Gaspar, no que tú no lo hagas no significa que no pase. Es más, yo te puedo decir, es que joder, yo soy testigo constantemente de esta mierda. Y me da puta vergüenza ajena y sucede constantemente. Y no me puedes negar que no lo hayas visto nunca. Porque es una práctica muy habitual. Y tú también lo sabes, Gaspar. Y por eso no pueden jugar online las mujeres. No, lo que pasa es que es un ella lo que trataba de denunciar era eso. Y ojo, joder, que yo soy de opiniones totalmente antagónicas a esta tía. De hecho, yo digo, me parece que se cubrió de gloria, en el mal sentido, cuando comentó el tuit sobre el tema de la industria y todo esto. Pero hay cosas que creo que son verdad, joder. Eso no le doy a razón a ciegas, pero tampoco le puedo quitar todo lo que dice de razón, porque dice cosas que son ciertas. A ver, Gaspar, lo primero, sí que hay un género, o más bien un subgénero, que es de violaciones. En Dark Souls a mí me follan todos los días que juego. Y segundo... pero creo que no se refería a Dark Souls. Bueno. Lo que iba a decir. Bioshock 2, jugué un montón de partidas online y yo llevaba un personaje que era una tía. Y jamás en la vida he tenido la bandeja de mensajes tan petada como aquellas veces. Así que todo el mundo tiene un poquito de razón. En realidad, Gaspar tiene su parte de razón también, porque todos conocemos a ese personaje, pero también tiene razón Víctor, porque es verdad que si eres chica muchas veces... Yo en los MMOs, en alguno, me he hecho personaje femenino porque sé que hay los típicos buitres y he sacado equipo gratis. Sí, lo he hecho. Porque hay los típicos... ¡Oh, qué te da! Vale, Gaspar, estás confirmando que eso pasa. Muy bien, tío. Joder, pero es una... Es una minoría, joder. No se llega al extremo. Como dijo ella, de, minoría, se echa la gente del online. Es una minoría mayoritaria, Gaspar. A ver. Pero no se echa la gente del online. Pero yo estoy con Oscar. No se puede generalizar en esos extremos. Porque lo que dice Víctor pasará y lo que dice Gaspar, pues pasará también. O sea, que se ha normalizado que una mujer juegue y no pasó absolutamente nada. Pero es cierto que si eres chica y te descubres como chica, tienes todas las papeletas de que algo malo vaya a ocurrir. O algo que perturbe tu experiencia jugable. Eso es completamente mítico, cierto. Mítico GIF de Battlefield 3. Donde el de la munición. La munición, bueno, pues eso. Es verdad, y ya está. No pasa nada por decir que es verdad. La gente no pero se comporta. Pero puede haber momentos puntuales que pueda pasar eso. Pero yo te digo, o sea, yo jugando MMOs y entrar una chica en el clan y no pasa nada, es un jugador más, joder, o sea... Pero Gaspar, es que... Que haya alguno que se emocione y quiera ligar, oye, es asunto suyo. Pero yo no he visto en un MMO, en Ninja G2, que es donde más he jugado, y recientemente he vuelto a jugar como personaje femenino, nadie me molestó, ni a privados ni a hostias. Pero Gaspar, Víctor lo ha hecho y a él lo pasó o ha sido testigo. No, y constantemente. Tú lo dices que, en muchos casos no te ha pasado nunca o sí, una... Bueno, serio. Pues no tenéis razón. Pero hecho impepinable es que a veces pasa. Pero no se puede generalizar como dice tampoco. Pero Gaspar, tú entras en un juego y dices, soy un tío atractivo. Y no va a pasar nada, tío. No tengo que decir una puta mierda. Es más, la gente le sudará los cojones lo que digas. Pero si te descubres con una chica, tienes papeletas de que tu experiencia joven se pueda perturbar. Pásame tu Instagram, tienes fotos, pues eso, no sé qué, cómo te llamas, pues etcétera, etcétera. Eso es cierto, tío. O eso, o las típicas cuestiones de vas perdiendo, o pues se culpa pensar al, que eres a la un paquete tía. Porque es la tía. Es así. Pues eso, sí, y eso pasa constantemente, tío. Sí, sí, no, por ejemplo, en World of Tanks se culpa a los polacos. Vale. Tú estás jugando World of Tanks y hay un polaco en el equipo y ya sueltan. Y si es una polaca, peor. Si es una polaca, peor, tío. La cara fue culpa tuya. La gente, ¿dónde sois? Español, no sé qué. Polaco, y ya suelta uno en el chat. Ya hemos perdido. Oye, David, gran cantante. ¿Quién? Pues Polanca, ¿no? Sí. Perdón, no lo había pillado. Y luego hay otros juegos como el LOL, que da igual, sea hombre o mujer, te van a insultar, sea lo que sea. Bueno, lo más guapo que te van a decir es... Hijo de. Siguiente tema, que Gaspar se pone cachondo con los debates así. Bueno, me ha gustado que la cosa ha sido más calmada de lo que parece, ¿vale? Porque yo soy un tío muy tranquilo. No es nada tranquilo, tío. Y así que bien, ¿vale? Hemos comentado de manera. Hemos coincidido en que sí, que se ha portado muy mal con ella, ¿vale? O sea, creo que la sexta. Total. Se ha dejado en una posición bastante lamentable. No, es un programa que es, bueno, un programa que, joder, yo creo que tenía cierta intención de mostrar las cosas tal cual son y parece que no. El buitreo máximo, ¿no? De la televisión, de los más media, que cada vez tiene los días más contados y que algún día morirán. Y ya me alegro de eso. Yo también me alegro. Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a sacrificar mi sección y mi sección se va a convertir en esto. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Así que Zoe, pasa a hablar de lo tuyo. Ah, questo Outnet. Estoy presto, galora. Ufa, pirlo. Cosa de questo Outnet, allora. Muchas gracias, David, por sacrificar la sección. Te lo agradezco enormemente. De hecho, iba a decir yo, joder, voy a sacrificar el Outnet para poder hacer el análisis, que parece que no queréis que lo haga. Bueno, ¡no! Oscar no. Oscar, bueno, Oscar ya se sabe, pero bueno. A ver, chicos, os ponemos en situación. Nos vamos otra vez a Estados Unidos porque estas movidas solo pasan allí. Yo lo siento mucho, pero es que estas cosas... tío, de verdad, estas ocurrencias yo no las entiendo. Pero bueno, el tío ha sido un puto lumbreras. ¿Yo qué queréis os diga? Imaginaros iros a un supermercado, a un centro comercial. En un centro comercial. Ha sido lumbreras y un tonto a la vez. Sí, exactamente. O sea, ha tenido las dos caras de la moneda. Imaginaos ir a un centro comercial, coger una Play 4, llevarla a la sección de frutería, pesarla... Sacar el código de barras, pegárselo al código de barras que venía en la Play, lógicamente. Pasar por el auto-checkout, en plan pagar con tarjeta tú solo, y se la llevo puesta. Ese tío es un puto genio. Hasta que al día siguiente, el uso normal, volvió a repetir la jugada, pero claro, hay cámaras que graban. O sea que... Y le está esperando el FBI. Es que, tío, o sea, eres tan... tonto que vuelves al mismo sitio al día siguiente a hacerlo y esperas que no te esperan, tonto, tío. ¿Es que se ha llevado ese fulano, señores? ¿Qué se ha llevado? Se ha llevado... ¡Un Outlet! Uy, no, pero esto no era. Perdón. ¡Ah, David! Perdón, perdón, esto es... Ahí estamos, la música nazi de Cotón. Pero... Te tengo que joder el... Porque es un Francia. A ver, hay que decir una cosa de esto. Joder, el tío, la verdad es que en el momento de hacerlo, el primero que le salió bien, se debió creer el puto rey del mundo. O sea, en lo iba máximo. A hacer siempre. Y entonces dijo, Dios, soy inmortal, soy invencible, soy puedo hacer lo que quiera. Soy el Aníbal Lecter de la estafa. Y por lo visto, el hombre quería irse de vacaciones y la primera la vendió por 100 euros y no le llegaba. Y tuvo que volver al súper. Pero, a ver, yo sí. Y ahí fue cuando lo pillaron. Si soy ese genio criminal, tío, no sé, a la altura de Aníbal Lecter y algún que otro político. A ver, digo, esto me ha funcionado en este sitio. Claro, cambié. No seré tan idiota. Claro, miré a otro de las mismas características y haré la misma jugada. Y seguro que me funciona o no lo sé. Yo lo voy a probar en un Carrefour con la Switch, a ver si cuela. Pero a ver, yo me imagino. Claro, eso tendrás que hacerlo cuando no haya gente al lado. Porque tú imagínate una señora comprando una sandía, tío, y pesándola y etiquetándola. Y de repente llego yo con una pesa de 4 pounds. No, yo lo que entiendo es que debió de pesar 1 kilo de naranjas, por ejemplo. Claro, le sacó la etiqueta y se la puso a la granja, se lo puso a Play. Macho, qué puto genio. Y como es un código de barras, pasas por el chisme, pum, sale 0.99. Mm. Igual llevó una compra más para disimular. Pero la PS4 no tiene su propio código de barras, no sí, debería pitar esa mierda. Pero se la ha puesto encima, claro. Y pasas la pegatina por el código de barras en vez de pasar el código de la consola. ¿Qué es lo que te quiero decir? Pero tú, por ejemplo, en Carrefour venden frutas y consolas. Claro, tú podrías intentar. Yo pregunto. Hacer algo así. Yo lo voy a hacer con la Switch. A raíz de. Joder, claro. A raíz de esto, habrá más gente que diga, hostia, voy a probar a ver si funciona. Pero es que se lo llevó por 9,29€ una Play 4. Pero. Claro, una Play 4, ¿qué sea? No sabes, el modelo ver, Pro, el modelo. Lo que pasa es que tuvo suerte, no sé cómo será en Francia, pero en España realmente suele haber. Alguien en esas cajas controlando que pero no, no siempre nada, se claro. Fija en lo que estás no, pagando. Tío, claro, fija, es cierto, pero es un riesgo, joder. Yo si veo, estoy eso y veo a alguien que monta Play 4, miro el precio. O es, no, porque es un objeto, no, supuestamente, no, caro. No piensas en eso. No te vas a imaginar que alguien va a comprarla por 9,90. Pero supongo que estarán ahí para controlar el típico de las compras grandes. El pavo tuvo suerte, es estoy, verdad. Estoy o sea, seguro crack, que ¿eh? Se dieron cuenta al hacer la caja y después tuvieron que ver las grabaciones. Claro, sí. Porque eso normalmente. Pero tú, si no hubiese no vuelto, ¿qué habrían cogido? Igual vuelve dentro de un mes y ya no se acuerdan de él. No, eso tendría que haber cambiado de Carrefour, no ir al mismo. Pero si vas justo al día siguiente, pues evidentemente. Pues creo que al tío lo acusaron de estafa, ¿eh? Sí, pero bueno. Sí. No sé cómo serán las leyes en Francia, pero mucho no le puede caer. Nah, por eso. Aquí no sería ni hurto, ¿no? Aquí en España le pondrían una multa y ya está. Bueno, vamos a dejar aquí el Outlet. Esta sección, bueno, ya que estamos, de hecho la hicimos hace no mucho tiempo, uh-huh. Os recordamos que esta sección ha vuelto de Complejo Anda de forma así un poco más separada. La vamos a hacer como sección mensual, ya está todo hablado y tal, uh-huh. Y Zoe pues irá participando telefónicamente para traernos las noticias una vez más tronchantes y al mismo tiempo curiosas del mundo del videojuego. Yo quiero mi espacio... electoral de 5 minutos. Gaspar, la campaña no ha empezado todavía, ¿vale? Claro. ¿Cómo que no? Ya estamos en campaña. No. Siempre estamos en campaña. No. Hoy se convocaron elecciones. Muy mal, muy mal. Vale. Tranquilo, Gaspar. Y además, Óscar tiene que hacer campaña. Tú ya has hecho... Pero Óscar no es rival, joder. Ver, ¡qué arrogante! Ten cuidado, Gaspar, porque el partido oscarista te puede dar una sorpresa. Oye, pero ¿quién ha dicho que yo vaya a presentarme? A ver, Óscar, sí, tienes que presentarte, tío. Yo ya acabé mi legislatura. Pero, no. ¿Por qué te rajas así? El bonobismo está de capa caída, tío. No la acabaste, te echaron. A mí mis socios nacionalistas me traicionaron. Exactamente, no pudiste firmar los presupuestos. A ver, pero ¿qué elección va a tener la gente con un tipo como Gaspar que aspira a someter al mundo y otro como yo que aspira a enriquecerse? No hay posibilidad de hacer las cosas. Se avecinan, Óscar, tiempos oscuros. Sí, yo, sobre todo si gana Gaspar. Óscar, tío, yo aspiro a Doom. No tengo otra aspiración. Vamos a continuar. Vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, llega el momento de hablar de un videojuego que se ha pospuesto desde la segunda entrega de esta saga, 14 años en el tiempo, una cantidad de tiempo brutísima, solo comparable a títulos ya en la historia del videojuego como Duke Nukem Forever, etc., ¿no? Y lo cierto es que es un juego que tuvo bastantes altibajos en su desarrollo, al menos se conoce este punto, momentos en los que no se sabía si definitivamente iba a llegar o no, un montón de spin-offs entre medias para otras plataformas, pero finalmente tenemos aquí ya Kingdom Hearts 3, Zoe. Pues sí, Víctor, hemos tenido que esperar eso, 14 añazos largos y tendidos y, como dices, con spin-offs. ¿Pero qué pasa con los spin-offs? Que no son spin-offs. Si quieres entender este juego, necesitas jugar a todos y cada uno de esos spin-offs, que son la hostia a nivel historia, y además incluso un juego de móvil que se han sacado de navegador en un principio, resulta que después lo pasaron a móvil y necesitas pasarte ese juego para entender el conjunto de la historia, porque es más enrevesado que me cago en la puta. Yo soy un neófito en esta saga. Neófito quiere decir que no tienes ni puta idea. Correcto. Yo creo que la gente entiende. Pero no es alguien que tiene Netflix y al mismo tiempo quiere jugar. Los no. Que no comen. ¡Madre! ¡Joder! ¡Madre! Y no. Ya se estropeó el era algo de eso y no y ser vegetariano. No puedes borrar este cacho después. A ver, esto es una pregunta seria, aunque no lo parezca. Vale. ¿Cómo es posible que un juego donde salen Goofy y Pluto tenga tal nivel de complejidad argumental? O sea, intenta resumir un poquillo de qué va esto, Zoe. Lo hace Square, vamos a empezar de ahí. ¿Y qué pasa? Que han repartido un guión en 8 juegos. Pero, ¿cuál es el fundamento? O sea, ¿se lucha entre el bien y el mal? ¿O sí, a ver, la temática es muy básica. O sea, es la lucha de la luz contra la oscuridad. Y en cómo, pues, ciertas partes de la oscuridad van hacia la luz y viceversa. Y es como, vale, está perfecto, pero lo que pasa es que hay una cantidad impresionante de personajes y cada uno tiene un momento crucial dentro de cada juego. Y es como, me cago en la puta. De verdad que tienes que estar muy atento a todos los detalles para poder enterarte bien de todas las cosas que pasan. Y aún así, hay veces que te pierdes. O sea que, da de sí, la verdad. Perfecto. Y Gaspar, ¿querías decir algo? Nada, solo iba a decir que pienso que Square hizo esperar 14 años porque le salió de ahí. O sea, joder, no creo. Espera, deja explicarle. Lo pienso porque en ese intervalo han sido capaces de desarrollar 5 secuelas o juegos importantes de la historia. Yo, sinceramente, creo que han tardado 14 años porque todo el músculo financiero se lo ha comido Final Fantasy. Yo creo que no sacaron el totalmente. 3 en Play 3 o 360 porque estaban tan contentos con las ventas de estos spin-off de... O sea, mucho más baratos de hacer que dijeron, va, ¿para qué vamos a hacer el 3 si podemos sacar dinero, mira, en Game Boy Advance, en DS, en 3DS, en PSP? Bueno, a ver, no hay uno en Vita porque se murió. Si no, habría un Kingdom Hearts en Vita. Meter tantas... licencias de Disney en un solo juego y licencias top es más difícil que meter alguna en un juego menor. Yo tengo otra pregunta, Zoe. Cuéntame. Vamos a ver. Este juego se lanzó en Xbox One. ¿Te parece un poco estúpido que lancen la versión de One cuando realmente ninguna de las anteriores salió en 360? Sí, de hecho ni siquiera los resúmenes, en plan los recopilatorios de 1.5, 2.5 nada, y 2.8, ninguno está dentro de la Xbox y es como, vale... Muy bien, chicos, lo habéis hecho de puta madre, pero gracias por nada. Sentido, quiero decir, para los usuarios de Xbox han comido una putísima mierda. Es que no tiene ningún sentido. No tiene sentido. En fin. Bueno, vamos a centrarnos un poco. El tema Kingdom Hearts. 3. ¿Por qué 3? Pues porque se supone que esto debería ser el 8, realmente, porque es el octavo juego que han sacado de esta saga. Y realmente, a ver, esto se supone que es la continuación que pasa en el juego 3DS que se llama Dream Drop Distance. Y lo único que podemos sacar en claro es que Sora, el protagonista, se supone que en el anterior juego se sume en un profundo sueño y tiene que intentar aprender, digamos, la habilidad de el poder del despertar, porque necesita eso para adentrarse en el mundo de la oscuridad sin que haya ningún tipo de problema y poder salir ileso. Un poco como intentar entrar en la cabeza de Gaspar y intentar salir ilesos, ¿no? Como quien dice. No saldrías. Ya, pues eso mismo. Necesitamos el poder del despertar. Y digamos que nuestro objetivo en este juego es intentar conseguir ese poder que no hemos podido conseguir en el juego anterior, ¿vale? Esto nos lo explica el maestro Jen Seed, que no sé si habéis visto aquí la película Fantasía. Sí, la he visto. Vale, sí. ¿Os acordáis del aprendiz de mago de Disney de Mickey? Pues el mago este que tenía una barba súper larga y tal, con un sombrero de estrellitas. Pues ese es el maestro putísimo amo dentro del juego. Es un poco el Yoda del asunto, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y nos digamos que nos embarca, nos manda a un viaje a decir, vale, no has podido conseguirlo en el mundo de los sueños. Intenta conseguirlo mediante todos los viajes que has ido haciendo a lo largo de, digamos, estos juegos, por así decirlo. Y necesitas sacarlo de un poco tus vivencias nuevas y antiguas, porque si no, no vas a tener cojones de entrar en el mundo de la oscuridad para salvar a gente. Que ya eso se habla más adelante. Pero bueno. A nivel de trama, no sé. He visto muebles de Ikea más difíciles. O sea, es impresionante la ingeniería que han tenido que hacer con el tema de la historia, porque no... Hay cosas que no hay por dónde cogerlas, sobre todo tirando hacia el final de este juego. Es como, ¿qué me estás contando? Hay cosas que no deberían pasar, o al menos no han dado una explicación para ello. Y, a ver, digamos que el juego... A ver, los anteriores juegos, digamos que te iban dando pinceladas, en plan, pasabas un mundo, te daban pinceladas de la historia principal, otro mundo, otra pincelada, tal y que cual. Sin embargo, en este juego... Digamos que se han comido el final de, digamos, lo gordo, digamos, no el nivel de mundos que visitas, sino a nivel de historia propiamente del Kingdom Hearts, digamos que te la comes en una hora. Y es como demasiado abrupto, demasiado atropellado. Hay muchas cosas que se dejan por el camino, muchas incógnitas. Es como, parece como que han terminado los deberes en la misma mañana antes de ir a clase, ¿sabes? Y estoy un pelín decepcionado con ese concepto, la verdad. A ver, pero eso está pensado para dentro de 14 años sacarte el cuarto. Joder, pues... Y entre medias otros 5 o 6 spin-off. No, o 5 o 6 Final Fantasy, porque este ritmo... Pero, en fin. Después, a nivel jugable, este juego, la verdad, es que bebe muchísimo de otras ediciones. Y la verdad es que lo han hecho muy bien. A nivel jugable, es una pasada este juego. Porque han sabido coger todas las cositas pequeñas, buenas... De todos los anteriores juegos han pulido muchísimos factores, como por ejemplo, desde el principio el factor cámara de Kingdom Hearts 1 es como pégame un tiro porque no sé dónde carajo estoy yendo. ¡Ay, Dios, la cámara del 1! La cámara del 1 era un infierno y a lo largo de la saga la han ido puliendo muchísimo. Y por ejemplo, yo que sé, la gente que se quejaba de ¡Donald, cúrame! Y ves a Donald como lanza un trueno a un enemigo cercano en vez de curarte y palmas. Pues aquí a nivel IA, la verdad es que lo han mejorado un montón. Tú si te quedas cerca de tus aliados. Hacen las habilidades, te curan, te apoyan. La verdad es que han consolidado muy bien a nivel de apoyo. Lo han hecho cojonudo. Pero sin embargo la gente dice que la dificultad peca por su ausencia. Exactamente. O sea, yo me he jugado el modo normal para poder pasarlo rápido y tener una idea general bastante buena. Y yo os digo que me lo puedo pasar con una mano ese juego. O sea, hostia, con un bayoneta, ¿no? Que tenía un modo para jugar con una mano. Sí, para pervertidos. Y es eso, o sea, se puede. O sea, la dificultad, la verdad es que no. A ver, lo único dificultoso así han sido lo típico que hay un boss oculto que es más poderoso que los bosses final de juego. Pues ese sí que aún no lo he derrotado. Si viene a decir que tendría que farmear un poco, pero es la única cosa que me ha costado dentro del juego. Porque la verdad es que es un juego que te da tantísimas opciones de ataque. Y los enemigos, pues son más. No sé, más facilotes. Hay algunos que ya han aparecido en otras sagas y sabes cómo defenderte. Y ya eso no ayuda, no hay mecánicas de decir, venga, hago esto, me defiendo, hostia, me está atacando por el otro lado, no. O sea, hay cosas que sí te esperas. Y hay enemigos nuevos, evidentemente, que hay cosas que es. Pero te puedes pasar el juego sin el botón de bloqueo. Que ha sido una prima que dices, joder, si no bloqueas en los anteriores juegos es que te puedes morir muy rápido. Sobre todo en los primeros dos, y es como, vale, perfecto. ¿Qué más os puedo decir? A ver, tema de llaves espada. Aquí en este juego se la han tomado un poquito más como tema de rol, y en cada mundo, cuando terminamos cada mundo, nos otorgan una llave espada distinta, con habilidades, entre comillas, únicas. Explicaré ahora lo de entre comillas. Se supone que tú, cuando haces un combo, te van añadiendo, vas llenando como un medidor. Cuando llegas a 3 flechitas, puedes hacer una habilidad extra o transformar tu llave espada en otras cosas. Por ejemplo, puedes transformar tu llave espada en un martillo gigante que empiezas a aplastar a la gente, que mola muchísimo. Puedes convertirlo en una naginata. Puedes convertirlo en una bandera, que aunque parece coña, mola un montón. Puedes convertirlo en yoyos, que se convierten en monstruos y empiezan a comerse todo lo que hay dentro. O sea, la verdad es que a nivel creativo de tema de llaves espadas se han lucido. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo únicas entre comillas? Porque, joder, creas 10 llaves espada para todo el juego y las transformaciones que hay algunas que se repiten. Es como, una llave espada tiene, por ejemplo, una especie de pistola mágica que va disparando proyectiles y dando automáticamente a los enemigos, y ves que otra llave espada también la tiene. O yo que sé, unos guanteletes taladro que los tienen también dos llaves espada, y son dos llaves espada distintas. Y digo, joder, ya que vas a hacer tantas diferentes, digo, cúrrate un poco el tema de las transformaciones, porque es que si no, no... Joder, para una vez que puedes variar tanto... Y no sé, en fin, pero porque... No hay diferencia en una transformación que sea igual a otra, no es que sea más poderosa o algo así. No, a ver, eso ya depende de las estadísticas de las espadas, que eso me lleva a otro punto, que... Digamos que en este juego pues vas recogiendo muchísimos materiales de orfebrería y tú en el menú de Egumi puedes mejorar, digamos, necesitas X materiales para ir mejorando las estadísticas de todas las llaves espada. De hecho, hay un logro que es mejorar todas las llaves espada, incluida la arma artema. Y bueno, eso, que a nivel de diseño muy bien, pero a nivel jugable pues eso, se han quedado un pelín, joder, porque habéis repetido eso cuando podríais haber hecho más cosas, ¿sabes? Y bueno... Una cosa, en aspectos jugables, vamos a ver, si lo tuviéramos que decir en cuanto a lo que va a ser la duración del juego, uh-huh. Si hay extras, si hay nuevo modo plus, etcétera, todo eso, ¿qué aporta este juego? Vale, a ver, te cuento. Nuevo modo plus no es que haya en sí, simplemente puedes volver a empezarte una partida en modo experto y la parte buena es que si queréis dificultad, sí que es verdad que el juego es fácil. Sin embargo, el juego te da una opción... que es una de las habilidades que puedes equipar o no, y es el de sin experiencia. Tú puedes luchar todo lo que quieras que no subes nivel, con lo cual te puedes pasar todo el juego en nivel 1. Que ahí está un poco la chicha del juego, por así decirlo. Si quieres un reto de verdad, ese es tu modo, porque o sea, no subes experiencia, no ganas nada, solo ganas objetos y tal, y que igual, pero es complicado. Eso, ahí sí complica la cosa. ¿Y de duración y tal? De duración, a ver, tengo amigos que se lo han pasado en unas 25 horas porque han ido directos a la historia, no se han pasado nada de los mundos, no se han interesado por explorar y tal y que cual. Yo os digo, me he conseguido arma artema, que es digamos el arma más poderosa del juego. He hecho, para ello hay que hacer muchísimas misiones secundarias, recovecos y tal, y a mí me ha durado unas 50 horas en modo normal y aún me faltan cosas por hacer. Yo quiero sacar el platino aquí y yo digo que por lo menos me quedan unas 10 o 15 horas más. De todas maneras, pongo RPG, aunque vayas por historia, 25 horas no es excesivamente largo tampoco. No, la verdad es que no. Si vas solo a la historia, sí, desde luego. Sin embargo, si vas a ir a todo lo que puedes sacar el jugo y tal y que igual, pues sí que puedes alargarlo bastante. ¿Y las secundarias son jugosas en cuanto a contenido? ¿O son secundarias de mierda? ¿O hay de todo? A ver, la mayoría son minijuegos. Esa es la cosa. Y coleccionables. No hay misiones secundarias en plan bien. De hecho... Lo que me cabreó un poco es que antes de anunciarse el juego ya se supone que anunciaron DLCs, sí. Lo cual, si lo pienso ahora después de pasarme el juego, no tiene ningún sentido que saquen un DLC. Así que bueno, el tema de los mundos. En estos juegos pues tú vas saltando de mundo en mundo, que suelen ser pues eso, de Disney. Tú te vas haciendo amigos de los personajes protagonistas y normalmente te acompañan. ¿Qué pasa? Que en anteriores entregas había muchísimos mundos y en este juego pues solo hay 8. Solo hay 8 mundos, que lo que pasa es que, vale, son menos, pero los han hecho enormes. Pero cuando digo enormes es putamente enormes. Y lo que tienes que hacer es explorar un montón, se lo han currado. A ver, el diseño de niveles se lo han currado bastante, eso sí hay que decirlo. Hay que explorar un montón, hay que andar muchísimo y han incluido un modo, digamos, modo Naruto, por así decirlo, que tienes que ir corriendo por las paredes para escalar, porque hay zonas que son, yo qué sé, tienes que trepar hasta el Monte Olimpo, pues vas trepando montañas como si fueras un ninja, no se te despegan los pies del suelo. Y no sé, o sea, la verdad es que un puntazo a favor, y en tema gráficos me pareció impresionante. O sea, se supone que esta entrega se había cancelado en Xbox 360 y Play 3, porque la política de la empresa fue, bueno, vamos a dejar el Kingdom Hearts aparcado, vamos a tirar con el Final Fantasy, y de paso, como vais a tardar mucho, digo, cambiarle el motor gráfico, que eso fue la putada, porque llevaban la mitad del desarrollo y tuvieron que empezar de cero. Por eso mismo tardó tantísimos años en salir. Y bueno, ¿qué pasa? Dime, David. Yo es que he visto un vídeo comparativo de Frozen, uh-huh, de cuando la tía está el pelo raro, no sé cómo se llama. Elsa. Elsa. Canta y tal. Dice, sí. Entonces pusieron un vídeo comparativo, sí, comparativo de la película y del juego. Es sí. impresionante. Sí, sí, la verdad es que se lo, o sea, a se nivel gráfico y a nivel de mundo se lo han currado. Pero es un vídeo, ¿no? Cuando sale esa comparativa, lo de lo que se ve de videojuego, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? No, no, no. O CGI, me parece. Algo no, no, no, no, no, no. Son no, los no, gráficos no. del juego, te lo aseguro. Por eso es impresionante. No es CGI, o sea, para nada. No es CGI para nada. Eso es lo que mola. En nivel. Lo único malo, digamos, a nivel, pues eso, para las putitas gráficas, como aquí Oscar, es que el juego hay veces que pega bastantes frameadas. ¿Tú juegas en la PS4 normal o la Pro? En la Pro. En la Pro. Me he comprado, la Pro edición Kingdom Hearts. He esperado esos 14 años porque yo sabía que iban a sacar la edición. Finalmente me la he comprado. Estoy jugando en la Pro y en una tele 4K y aún así hay frameadas importantes. Para, a ver, también hay que entender que es un juego que tiene muchísimas partículas, muchísimos enemigos. Lo puedo llegar a entender, pero con tanto tiempo de desarrollo que has tenido, ese problema podría haberse solventado. Porque en las animaciones de cuando cambias la llave espada y tal de forma, pues, joder, es como, hostia, un bajonazo que flipas. A ver, eso te iba a decir, o sea, no creo que Kingdom Hearts 3 sea el de... A ver, no creo que sea top gráfico en la consola. No, no es top gráfico, pero se ha hecho con un, o sea, con un Real Engine. Ya hemos visto cosas muy brutas, por ejemplo, de la propia Sony la consola, que iban estables de frames, sin necesidad de... Sin caídas mostrando, o sea, muchos efectos y tal. O sea, en claro, ese aspecto... Es que ese es un juego que ha tomado tanto tiempo de desarrollo que al final resulte que en una Play 4 Pro tenga caídas... Bueno, pero es que eso... Tiene su explicación, es decir, cuando salió un PS4 Pro y One X, tío, es como un nuevo hardware y hay que explotarlo como sea. Claro. Y así es donde llegan los problemas. La cosa es que tú eras un juego pensado para PS4, la Xbox One, con todas sus limitaciones, y cuando te meten un modelo más poderoso, entre comillas, y tienes que aprovecharlo en un límite de tiempo, tal, ahí es cuando llegan los problemas. Podría entender que tuviera ligeras caídas en una Play 4 y Play 4 Pro, que es un upgrade, el juego vaya mejor. Pero que tenga caídas en Play 4 y tenga caídas también en Play 4 Pro. Pero las condiciones en PS4 Pro es que se juega en la resolución mayor, tío. También, claro, ¿eh? Claro, eso yo, hay que tenerlo bueno, en cuenta. Bueno, pero Play 4 Pro tiene opciones gráficas. Te das coger, puedes jugar a 1080 con mayor resolución. Vale, mayor si te compras, una PS4 Pro, tío, supongo que esperarás. Por eso te digo que ha pasado con varios juegos que sí, que curiosamente el modo tocho tiene bastantes más problemas, Gaspar, que el modo normal. Es que a veces cuando, sobre todo al principio, como dice David, las desarrolladoras no sabían o no querían saber el punto donde parar ese upgrade gráfico. Querían lo máximo posible, pero muchas veces se pasaban de ese máximo posible y ahí es donde venían los problemas de rendimiento. A ver, pero eso podría haber pasado antes. Pero Square no es novata programando en PS4 Pro. Ya tenemos el ejemplo de Final 15 que va bastante bien. Pues no es este caso, por desgracia, pero bueno. Vamos a seguir. El caso es que entre mundos, para viajar de un mundo a otro, ahora vuelve el tema de la nave Gumi, que llevaba un pelín desaparecido desde el Kingdom Hearts 1. Sigue siendo las fases tan feas como en el 1. Exacto, eso es lo que te iba a decir. La han mejorado un montón, porque ahora es como un mundo abierto. Joder, porque en el 1 era horrendo. Sí, en el 1 tenía, es como un Final Fantasy 13, ibas por el pasillo y ya te jodías y ya está. ¿Qué pasa? Ahora han hecho un mundo abierto en el que tienes que explorar, hay misiones, tienes que recoger objetos, puedes farmear y puedes luchar contra los corazón si quieres. O sea que la verdad es que está muy bien. Tú se supone que vas avanzando en el espacio, por así decirlo, entre un mundo y otro. Y la verdad es que está muy bien, porque como siempre puedes crear tu nave Gumi, customizarla, meterle toda la mierda que quieres, y hay zonas que a lo mejor no puedes acceder si no tienes X nivel o X componente o X ataque, X velocidad. O sea que es como un minijuego, pero que tiene bastante trasfondo, y en el caso de Armar Tema, si quieres conseguirla, pues tienes que darle bastante. Bastante, bastante. Y además, pues no sé, la verdad es que a mí ha sido una grata sorpresa, porque a mí había veces que me daban un poco por culo esas misiones, pero la verdad es que aquí se lo han currado también bastante. Ya os digo, a nivel jugable, o sea, un chapo bastante, bastante tocho. ¿Qué pasa? Que también tenemos un contrapunto. ¿Cuántos de vosotros sabéis que existe un parque de atracciones Disney en California? Hombre, yo lo sabía. Disney World Resort. Y yo lo sé. En Florida, ¿no? En Florida, exactamente. En Florida y bueno. París, vale, y pues imaginaos otros, el típico parque de atracciones donde hay el típico barco pirata que da vueltas, las tazas locas. Vale, ahora es cuando me cago en todo porque lo han metido dentro del juego. Imaginaos... Ese crossover perfecto. No, gracias, pero no. O sea, imaginaros que tenéis que... Se supone que tú, por ejemplo, cuando haces varias magias seguidas, digamos que te da una opción que te dice, si haces, yo qué sé, Electro más, pues al rato te da una opción el triángulo que te dice Electro más más, que hace una magia súper poderosa por haber usado como bonus, o sea, como bonus o como premio por haber usado ese hechizo. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando hay algunos enemigos en los que tiene como un medidor, una especie de relojito verde. Si tú le das antes de que se acabe, te dan una opción para invocar, pues eso, una nave pirata, un tren que hace chuchu y va dándole a enemigos, o una nave, yo qué sé, una nave con pistolitas láser, en plan, te pone un visor en primera persona y empiezas a disparar a los enemigos, y es como... David, me parece que la culpa se la tiene Disney, dijo, oye, promociona mi parque. Porco, tío. Claro, sé no, por... David, tú eres muy creo fan que sé por del, dónde vas. O sea, es como... Con las secuencias de Final 8 que no se podían cortar. Se pueden cortar, eso o sea, es lo bueno. Las puedes, o sea, si le das por bueno. error, te puedes salir. Eso sí es verdad. Decía, porque Final 8 tenías la invocación y te la comías sí o sí siempre. Creo que Víctor quería formular una pregunta. Sí, no. Yo quería hacer. Tení la mente, ¿no? No, quería hacer una observación, nada más. Observa, Víctor, observa. A ver. Yo lo entendía, Zoe. Que había un tren chucho y yo supuse, David, que te haría ilusión. Un tren chucho, sí. El tren chucho, creo que tío. Es un juego de palabras. Yo tengo una... No ha quedado claro esa mierda, o sea... ¿Te salen al azar las invocaciones esas de trenes y tal? No, ¿o tú o sea, las coges? Tú puedes escoger, lo bueno es eso, que porque ahora hay tantas cosas que tú con el R2 tienes que hacer scroll en plan en cuál quieres usar antes de darle al triángulo. Es que pensé que hablabas de esta mecánica del Crisis Core, del azar de la máquina de tragaperras. No, no, no, no, no, no, no, para nada, para nada. ¡Qué horror! No, no, no, no, por Dios, no. No, no, no, no, por suerte es eso, o sea, puedes escoger no usarlas, que es lo que hago el 99% del tiempo, porque el 1% restante es que le doy por error, básicamente, pero bueno... Es que para mí ha sido bastante desacertado. Ha sido una puta mierda con patatas, vaya, que nos hemos tenido que comer en este juego. Pero bueno, contestando a una pregunta del chat que me han preguntado antes, que lo iba a comentar también en este análisis, es un fallo bastante gordo, aunque bueno, a nivel de trama se supone que está explicado. Y es que no hay ningún personaje de Square, ninguno. En las anteriores entregas aparecía Cloud, aparecía Sephiroth, aparecía Aeris, Yuffie, aparecía Squall. Parecían un montón, y en este juego ni uno, pero es que nada, cero, patatero. O sea, y es como, ¿por qué? Se supone que... Porque no son de Nomura, algunos de ellos. Pero lo bonito de este juego era poder mezclar los personajes de Kingdom Hearts con personajes de Square ya los famosos. Dos universos. Y claro, parte de esa magia se ha perdido ahí, la verdad. Yo, la verdad es que tenía la esperanza que esta tercera parte, como Disney ha comprado todo y más... Claro, mete que Marvel, Star Wars... Mierdas de Marvel o Star Wars, claro. O algo así. Pero ni de coña, ni supongo. Por supuesto que no, obviamente. Bueno, entonces, si sale Star Wars, es que se lo compra. Tío, ojalá. Tú imagínate ir por ahí con, yo qué sé, con Darth Vader. Bueno, Darth Vader estaría en la oscuridad, tío, ¿no? Pero, pero quiero decir, tío, molaría un montón ese tipo de crossovers. Pero bueno, lógicamente no van a pasar. Igual en el 4. ¿Quién sabe, tío? Y bueno, en general, ya os digo que... Como jugador, la verdad es que es muy entretenido, muy vistoso, está muy, muy bien. Pero a nivel de fan de la saga, me ha parecido una excepción con mayúsculas. O sea, a nivel historia, nos han follado por los cuatro costados, básicamente. No sé, yo creo que te ha gustado como juego, pero no te ha gustado la conclusión que le han dado. Esa es la reflexión a la que llego, supongo. Sí, exactamente, porque digamos que hay varias tramas que se abren en los spin-offs que hemos hablado antes. Uh-huh. Y se supone que se tienen que resolver todas aquí. Uh-huh. Hay una que se resuelve muy bien, que es la del Birth by Sleep, el juego de PSP. Ese arco, por así decirlo, se cierra muy bien dentro del juego, pero es el único. Hay como tres o cuatro juegos más que es que no hay por dónde cogerlo. Es imposible. Y además hay un final secreto que si consigues más de 60 portafortunas, que esa es otra, se me ha olvidado comentarlo, perdón. En este juego te dan un móvil y tú lo que haces con este móvil es, digamos, es un poco... Ha sustituido a Pepito Grillo, por así decirlo, que es el que llevaba el registro de todo lo que hacías durante el juego. ¿Qué pasa? Que ahora también tienes una camarita. Sí. No, es que me hacía gracia, ¿no? La dureza, Jorge. Del maquinismo, tío. Pepito Grillo sustituido por un puto móvil. Sí, por un móvil, exactamente. Putas máquinas de mierda. Sí, así es. Y bueno, que total, digamos que ese móvil pues te sirve para mucho. O sea, como glosario, para enemigos y tal y que igual. Pero eso, tiene una cámara y tú durante todos los mundos que hay, pues hay 90 portafortunas que les llaman y son, digamos, el icono de Mickey. Te lo tienes que encontrar de muchísimas formas dentro de todos los mundos. Y necesitas sacar 60... para poder ver el final secreto. Y después de verlo es como, vale, me hubiera quedado igual. Es en plan, ¿sabéis el meme este de los Simpson? En plan, que le está dando una paliza el Krusty al fulano y es como, no sigas, por favor, ya ha muerto. Por favor, para. Pues eso es lo que... Es un final secreto de mierda. Correcto, vaya. O sea... Y es como, tío, o sea, todo el esfuerzo que he invertido para ver un final secreto de Dios, explícame qué cojones está pasando aquí... Pues ha servido por la puta mierda. Es que igual bueno, ni siquiera ellos lo saben que está pero pasando. Te lo buscas en YouTube y no tienes que pasar el esfuerzo. Hay un meme famoso a raíz de este juego que parece ser que cierto youtuber, no sé si español o anglosajón, no me acuerdo ya, había hecho una especie de vídeo de te explico la historia de Kingdom Hearts en 10 minutos. Joder. Y ¿cómo? El primer comentario del vídeo era directamente me he jugado a toda la saga y no entiendo nada. Correcto. Es que es tal cual. No entendí una mierda. Y me he jugado toda la saga. Pero, o sea, tiene mérito. De verdad, es un juego con Goofy, Pluto y Mickey Mouse. ¿Qué cojones pasa aquí? O sea, ¿por qué echas al pato? Yo veo una película de Disney y la entiendo. Joder, me dan un mensaje muchas veces, mensajes ocultos y demás, pero la entiendo. Es directo. A ver, pero eso suele ser intrínseco. En la mayoría de los grandes. ¿Intrínseco? Eso que es un filósofo griego. La palabra que aprendió hoy. De verdad. Si os fijáis, la mayoría de los grandes JRPGs que ha hecho Square Enix en su vida, la mayoría tienen teoría fans que cubren los huecos que la propia Square Enix dejó en los juegos. Pero a ver, tío. O explicaciones para. O teorías que explican el final, o qué pasa con los personajes. Porque Square Enix, no sé, los guionistas, no sé, que se no deben fumar hierba de calidad o algo. Y las historias no. Suelen dar problemas con un juego, imagínate, cuando hacen 8. Pero es que por lo que dice Zoe, tío, es una mezcla una película de Bill Lynch y Perdidos. O sea, pues es que va por ahí los tiros, o sea. Si tienen agujeros haciendo un juego, por ejemplo, Final 8, Final 7, Final 9, hay agujeros, cosas que no quedan bien. Imagínate haciendo 8 entregas. O sea, eso tiene que ser un queso gruyer, joder. Pero es que es eso. Pero vamos. Pero es que es eso, lo peor de todo es que también han abierto tramas que es como, vale, vamos a ver si se resuelven. Y resulta que, joder, han usado a dos personajes que se supone que uno era bueno y otro era malo y los han hecho, digamos, portadores de la llave espada, cuando en el 2 se supone que decían solo puede haber un portador de la llave espada. Y, joder, a uno lo pasan de él y la otra la secuestran. Es un poco el síndrome de Sakura aquí, ¿sabes? A ver, Zoe, yo tengo una pregunta. A mí me interesa meterme en este mundo de Goofy y Pluto. Vale, bien. Te pregunto. El recopilatorio, voy a empezarlos todos. Espera. Yo quiero comprar la versión de One X cuando valga 20 pavos, que seguramente pasará dentro de un año. Un recopilatorio mejor. No, pero el 3, ¿no? El 3 ya es tal, tengo localizado. Te pregunto, y entonces, ¿todos los anteriores dónde los puedo encontrar? ¿En PS4 sale un recopilatorio con todo o no? Sí, hay recopilatorio en Play 3 y en Play 4. El de Play 4 lo tiene todo, porque el de Play 3 eran dos recopilatorios, ¿no? Sí, el de Play 4, de hecho, hay el recopilatorio del 1.5 y 2.5, y además hay otro más que es el 2.8. Pero es un juego 2. O sea, es un juego que te trae, digamos, 7 juegos y te trae. ¿Pero por qué lleva 1.5? Ya no me gusta este análisis. O sea, te lo explico. Se supone que en Japón las ediciones primeras, digamos el 1 y el 2, tuvieron su versión Final Mix, que es por así decirlo, bueno, versión chachi. Dietos Cat. Exactamente. Y digamos que eso lo metieron dentro de un recopilatorio que se llama Kingdom Hearts 1.5 y 2.5, referente a eso. Que tiene los Final Mix con todos los bosses secretos, finales y tal. Y por eso te digo, si quieres jugártelo en Xbox One X no puedes. No, ya, lo sé. Pero, sin embargo, los recopilatorios los tienes en Play 3 y en Play 4. Pero, entonces, ¿el de Play 4 es un único juego? Es un único juego, el único 1.5 y 2.5. Y aparte está el 2.8, que es una especie de prólogo, digamos, que te explica toda la historia del juego de móvil y lo que le pasa a un personaje. En resumidas cuentas, con el 3 de One X y esta versión de PS4 ya tengo toda la saga completa. Sí. Vale, perfecto. Claro. Pero nunca sabrás, jugar... David, nunca sabrás el orden en que tienes que jugarlos. De verdad te vas a jugar 7 juegos si antes no los de poder tener el 3. Los quiere para tener, no para jugar, joder. No, yo de verdad, o sea, a mí siempre me ha suscitado curiosidad esta saga. Porque sí, sí, cuando empieces... una mezcla de japonesa y animación japonesa y animación occidental. Cuando empieces a jugar el universo, lo horrible que es, no sé. Lo dejas. Como si lo fuera a desprecintar. No sé, pero bueno. Eso también es verdad. Y bueno, digamos que dentro de lo que cabe, al menos los personajes han evolucionado, los dos principales, pero la tercera, que es Kairi, pues la han dejado, ya te digo, le han dado una pata en el culo y es como Sakura en Naruto. Es porque en las encuestas daba bajo eso. Sí, sí, sí, totalmente. Y las métricas no funcionaban. Sí, pero se supone que le estaban en plan evolucionando como personaje, incluso podía ya, pero dijeron, no, no, no, no. En la cuarta parte. Sí, lo intentaron, sí. ¿No? Intentaron hacer un puchi, pero no salió. Básicamente, fue un poco puchi, sí, la verdad. Pero bueno, digamos que eso es un poco mis impresiones a nivel del juego. Yo creo que no me quedo con nada del tintero que quería sacar, en plan con toda la rabia que y toda la frustración que me ha dado un poco este juego. Pese a que sí hay que darles, hay que partir la lanza en favor y decir que es a nivel jugable es impresionante. Habiendo jugado los anteriores y tal, pues tiene todo lo bueno de todos los juegos anteriores y tiene poquísimo malo. Pero a ver, seamos positivos, aquí puedes saltar. Joder, el importante, saltar, ¿no? O sea, joder, ya es un punto a favor del juego. Yo hago una petición formal, ¿vale? A través del reglamento 2.0. Pero si tú 7. Ya no eres. Soy diputado, soy presidente en funciones. Hasta que se celebren las elecciones, está en funciones. Exactamente. Yo quiero que Popos mande un audio hablando de Kingdom Hearts 3. Hostia puta. No, porque. ¿Eh? Tienes que explicar que hay un nuevo. Sí, pero lo tiene que hacer después de escuchar este análisis. Yo quiero que Popos, tío, suelte su puta ira y bilis. Popos va a hacer un vídeo en su canal de YouTube hablando del tema. Holy shit. Sí, de hecho, ya lo hizo. Ah, ya lo hizo. Vale, sí, pero... Y yo supongo que habrá gripado. Yo no estoy hablando de YouTube. Yo quiero que mande un audio a este programa y quiero reproducirlo. Bueno, se lo haré... Creo que nos está escuchando. Pues así que le haré llegar el mensaje, ¿vale? Igualmente. Y me lo mandas a mí. Esto es temas técnicos de este juego. Vamos bien. A ver. Temas técnicos. ¿Qué quieres saber? Lo de siempre. Gráfico, sonido, todo. Bueno, esto. Realmente ya se ha hablado. Vale. ¿No? Sí, claro, bueno, a nivel gráfico sí que ya os digo que es impresionante el currazo que se han hecho. Se nota bastante. Quitando el tema de frames y tal, pues mola muchísimo. ¿Qué pasa? Que los mundos son enormes, tienen detalles cojonudos. Hay un modo que es incluso cocinar con la ratita de Ratatouille, que puedes farmearte. Qué guay, hostia, tío. Eso me encanta. Quiero juego. Y ya con eso, pues te farmeas tus platos en plan super gourmet, que te los puedes consumir antes de una batalla y te sube los stats. ¿Y puedes matar al jugador de Notre Dame, no sale? Sale, pero en el juego de 3DS. Hostia puta. Y no lo matas, está contigo. Y bueno, el tema de gráficos, ya os digo, es una pasada el hecho de que por ejemplo, como ha dicho David antes, la comparación de Frozen y tal. Y muchas veces las escenas CGI se funden con el juego, no hay ningún tipo de cambio y la verdad es que eso es digno de mención. O sea, eso es difícil de hacer en un videojuego. Y el hecho de cualquier escena que se os ocurra, después se funde con el juego y la verdad es que es algo que me llamó muchísimo la atención porque es algo que no ocurre todos los días. A nivel sonido, he de decir que las animaciones, yo qué sé, las magias con efecto de fuego, hielo, trueno, o sea, están todo súper genial hecho. Pero tengo una queja formal y es decir, bueno, vamos a poner dos, porque una conlleva la otra. El hecho de Utada Hikaru, que ha sido siempre la artista que ha creado los temas principales para este juego. En primer lugar, el hecho de que haya cogido a Skrillex para poder hacer el tema principal de este juego. Y no sé, no me ha llenado tanto como en los juegos anteriores. O sea, a nivel musical se han creado canciones bonitas y tal, pero en este juego me quedo un poco igual, no tienen esa emotividad que tenían antes, ese sentimiento, esa fuerza, pues se ha perdido a nivel de canciones, ya os digo. Y bueno, después en los mundos, por ejemplo, cuando entramos en el mundo de Toy Story, empieza a sonar el tarareo de Hay un amigo mío y te acompaña durante toda la aventura. Oh, sí. Y eso está bastante bien, eso mola. Y bueno, de aspectos técnicos, pues tampoco puedo decir mucho más. Ya os digo, las frameadas es lo único negativo aquí a decir. Bueno, y en cuestión artística, bueno, ya vemos que realmente este juego ha cumplido muy bien con respecto a lo que son todas las obras originales de Disney. A mí una de las cosas que más me impresionó fue cuando se anunció, todos os recordaréis, el escenario de Toy Story. Hostia, es que eso se veía tal cual. Se veía tal cual la peli, tal cual. Sí, sí. A ver, di tú que también es una peli antigua y tal, y 3D, pero joder, era impresionante lo bien que se movía. Y las animaciones y todo. Sí, joder, pues a mí es el que más me ha impresionado en vídeos, es el de los Piratas del Caribe. Sí, Piratas del Caribe está muy bien. Vi una especie de batalla naval, me parece la hostia en el aspecto gráfico. Lo que no sé, lo único malo de este juego a nivel sonido también es que las voces están en inglés, subtituladas en castellano. Sí. Y lo que no sé, porque no he podido buscarlo, es si las voces son originales. Ah, no lo son. Es que creo que no las son. Y sobre todo, el problema es, sobre todo en Piratas del Caribe, hubiera morado que los actores, porque salen todos, sale Jack Sparrow, sale Elizabeth, sale. Sería mucha pasta. Claro, sería pasta gansa. Han puesto actores y tal, pero no es lo mismo. Lógicamente, falta esa chispita que le dan los actores originales. Pero bueno, la verdad es que no chirría mucho, se hacen escuchar y está bastante bien. Bueno, Zoe, conclusiones definitivas sobre este juego. Conclusiones definitivas. Me reitero, ya les he anunciado antes, os he hecho un spoiler, pero es eso. A nivel jugador, como jugar videojuegos, es muy entretenido. Lo vas a pasar bien con las naves Gumi, te los vas a pasar genial en los combates, porque hay millones de enemigos, hay muchas técnicas para matarlos, puedes hacer millones de cosas. Las opciones son casi infinitas, la verdad, hay muchísimas movidas. Y bueno, la verdad es que a nivel jugable eso, pero a nivel fan de la saga, sobre todo a nivel historia, me ha decepcionado. De verdad, le ha pasado factura el hecho de que haya pasado tantísimo tiempo. Tantas pajaradas mentales con spin-offs que hayan sido canon y que hayan sido necesarias para cerrar muchas cosas. Y el hecho de que eso, que Square ha tratado muy mal esta saga. La ha tratado fatal. O sea, ¿se lo recomendarías a una persona que solo tuviera una Xbox, por ejemplo? Sí. Quisiera sudar de la historia y pasarlo bien. Sí, la verdad es que sí, se lo recomendaría 100%. O sea, se puede disfrutar. Se puede disfrutar, te lo pasarías teta. A ver, no entenderías de la historia, lógicamente, porque hay muchas cosas. Lo bueno es que, digamos, hay una especie de prólogo en el que puedes ver de ciertos personajes que te hacen un resumen a lo largo de todos los juegos y tal, lo cual se agradece. Pero eso, a nivel, en plan, si quieres disfrutar de un juego y tal, júgatelo, porque es en plan, eso, matar a todo lo que ves, una acción RPG al uso. Y eso, mata a fuego. Pero para el fan, puta mierda. Sí, total y absoluta. De acuerdo, Zoe, gracias por tu opinión sincera, opinión de Complejo Anda. Y joder, Víctor, eso ha sonado, ya te puedes ir. La verdad es que sí. Buenas noches. No, pero es que básicamente... Más bien ya nos podemos ir todos. Ya nos podemos ir todos, esa es la idea. Porque nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que los medios de comunicación te pueden joder bastante, ¿vale? He aprendido que es un gusto tener a Zoe aquí otra vez, además físicamente presente, no en formato digital, como otras veces. Y que yo este Kingdom Hearts 3, cuando valga 20 pavos, lo cogeré. Antes Víctor me hizo el mundo de Toy Story, yo tengo debilidad con Toy Story y ya solo por eso me parece muy atractivo de ver, la verdad, y de tener. Señor Gaspar. Que la saga está ni con un palo y que hay otras. Y que hay mucha pseudo periodista de videojuegos. Señor Zoe. Bueno, yo he aprendido que es maravilloso estar aquí otra vez. Yo os echaba de menos y joder, me jode tener que haber venido para decir estas cosas, pero tenía que ser yo. Si lo hubieseis hecho cualquiera de vosotros, hubierais, vamos, destrozado el juego. Le vamos a preguntar a la Mar, porque ha tenido que flipar en el programa de hoy. ¿Qué has aprendido hoy? Pues nada, me ha gustado mucho estar aquí y bueno, conocer a los que nos conocía ha sido muy interesante. Y bueno, quería agradecerte a ti, Víctor, tu opinión sobre todo el tema este de las mujeres en videojuegos, porque creo que tu opinión es muy importante, porque bueno, realmente todo lo que has dicho es cierto y bueno, que se te agradece desde el punto de vista femenino que se reconozcan estas cosas para que podamos avanzar todos. Bueno, yo creo que no hay nada que agradecer en el sentido de que es una opinión más y al fin y al cabo, vamos a ver, yo creo que aquí todos somos adultos para saber cuando vemos cosas justas o que no son justas por ahí, ¿no? Y destacarlo no hace ningún daño, todo lo contrario. De hecho, si más personas admitiéramos las cosas que hay alrededor sin fanatismo, me parece que sería todo mucho más sencillo. Óscar. Pesto di pesto, allora. Ah, spaghetti, pesto, ma che sta Y también italiano, ¿no? Y también, joder, yo pronuncio que te cagas. Todos los idiomas, ¿eh? Y también un momento, francés. Gidane. Eso es italiano. A ver, seguimos. Lo importante que quería decir es que usuarios de Xbox, no os preocupéis si tenéis dudas sobre entender la historia de Kingdom Hearts 3. Los usuarios que se han pasado toda la saga tampoco lo entienden, así que adelante con el juego si os interesa. Y ya está. Así estáis integrados. Señor Jorge, pues yo he aprendido que es fantástico tener a Zoe aquí un día más, invitados ilustres hoy. Que también he aprendido que Kingdom Hearts, lo siento amigos, me sigue sin interesar. No, no lo has conseguido. No, vale. No lo has conseguido. Si fuera un indie pixelar, quizá estaría encantado. Quizá, pero quizá hay trenes, tío. Si hay el un protagonista tren inicial fuera el Pato Donald, a lo mejor ahí sí que me pillaba. Bueno. Pero no es el protagonista. Joder, así que pero no está el tren chulcho. No, tío, te lo digo de verdad. Me encanta el Pato Donald. Lo confieso aquí. Creo que ya lo dije alguna vez. Y bueno, que ha sido fantástico volver en esta noche amena. Hemos hablado de temas interesantes, así que estoy contento. Por el foro, señor Oscar, ¿qué han aprendido? Sí, antes de nada, matizo una cosa para Jorge. Te encanta, sí, el Pato Donald, pero si lo piensas bien, es un señor mayor que está hasta la polla de todo y siempre está crujiendo por todo y no, siempre está enfadado. Es como Oscar. Sí, sí, sí. Pero siempre está gruñendo. Es un pato Donald polla vieja que odia a los millennials y a los postmillennials. Bueno, exactamente. Así que está muy bien el que te guste. A pesar de que el mismo Pato Donald no es. Estás hablando de ti, tío. Sí, claro. Por eso a mí es el único personaje de Disney que me gusta. Pero el Pato Donald tiene razón una cosa: él no es millennial. Que el Pato Donald siempre en todos los episodios al final pierde y aprende una lección. El Pato Donald simboliza todo lo que tenemos de negativo en nuestro interior y al final, pues cuando somos negativos nos comemos una mierda. Es tu manera de verlo. Ese es lo que me gusta del Pato Donald. Vamos a leer lo que ha aprendido la gente. Brutal Vomit dice: voy dejando esto por aquí, he aprendido que esperamos un montón de años por el nuevo de Duke Nukem y basura. Esperaron igual por el Kingdom Hearts 3, basura. No quiero ni pensar si sale Half-Life 3 con la de años que llevamos esperando. Más miedo que ganas deben me dan. Y que como siempre es genial tener a Zoe en el programa. Y con el perdón de la dama presente, pero tengo que escribirlo. ¡Anal! ¡Anal! Ha pasado tiempo, Yo escribe: hoy he aprendido que se avecinan elecciones en el horizonte complejo Lamdil. Así que como sois cinco y hay cinco líderes en nuestra política patria actual, no queda más remedio que otorgar los cargos. Aquí os dejo mis recomendaciones. Madre mía. Dos gemelos tenemos, son Casado y Rivera. No. A los nuestros no se les distingue, a ellos tampoco, así que esos dos asignados claros. Un líder con barba, pues tenemos a Bono, que además coincide con él en ideología. Nos queda un Coleta y un Guaperas. Y Óscar y Gaspar, viendo ¡eres que vos! ¡Ah! Calla. Viendo que Gaspar suele jugar como chica, pues para él el puesto de Coletas. Y Óscar le tocó ser el Guaperas del complejo. Ahora las urnas. A mí esto me vale perfectamente. La cara de Bond ahora mismo es un poema. No. ¿Qué coño me ha comparado? Ay, joder. Con un reaccionario. Con Rajoy, joba. No, ese ya no está. Más, Óscar. Avalese 2000 dice: bueno, yo he aprendido que me ha encantado tener a Zoe de vuelta, se veía venir. Paso del Kingdom Hearts, ese Goofy y Pluto, pero me ha gustado mucho el programa, os he visto muy bien. Seguimos. Poposki dice: yo he aprendido que muchos trabajadores de Square Enix deberían ser despedidos por Kingdom Hearts 3. Poposki lo odia. Lo odia a muerte. Ahora es de los míos. Ardoria 77, yo he aprendido que el progreso tecnológico ha dejado a Pepito Grillo en el paro. que me equivoqué al no comprar mi PS4 Pro en la frutería del Carrefour. Voy a actualizar a ver si hay alguno más. Es Popos contestando al mensaje de Artorias, así que no. Bueno, vamos con el Discord y el... Lara Cazpaz dice: yo he aprendido que la fruta es lo mejor para las rebajas, ni Black Friday ni hostias. Meneillos dice: he aprendido que la palabra de Gaspar es el puro evangelio. O Complexo Holanda dice: yo he aprendido que puedo jugar a XCOM 2 mientras os escucho en directo, aunque me quede sin podcast para entre semana. Siempre puedo tirar de los antiguos. Con la mosqui detrás de la oreja y dice: yo he aprendido que quiero votar a Jorge como presidente del complejo y que me he enfadado un poquito con Gaspar. Ah, y que Víctor se rió. No se rió. No se rió con mi nick y se partió el culo con otro casi idéntico. Ya, qué depresión. Tío. Es que. Es terrible eso. Es que fue terrible por mi parte, tengo que admitirlo. Durísimas declaraciones. El de las fotos con Gaspar y David dice: yo he aprendido que Gaspar se hacía pasar por una tía en los MMO para conseguir cosas gratis, que hoy. Me he pasado Resident Evil 1 Remake en modo supervivencia en honor a Bono, que tengo que poner nuestra foto como tweet fijado y que Kingdom Hearts 3 va a tener que esperar. Oye, David, ¿sabes cómo se pasa el Resident Evil en modo supervivencia en tu honor? Pone una foto tuya ahí delante con una velita y se lo va pasando. Y te está observando. La foto lo observa. Eso no lo hace contigo, ¿eh? No lo sabemos. No lo ha dicho. No, a Gaspar le ponen la foto, le pone la foto negras, clavada tío. En el muñequito. Sí, de le pone un muñeco vudú. Dun Noches dice: yo he aprendido que no merece la pena empezar Kingdom Hearts porque jugar una saga entera para un final de mierda, pues mejor no empezarla. Sí, es que verdad, yo coincido contigo. Pero el 3... así como cosa aparte, quizás sí se puede probar un poco. Sin Corazón por la República dice: he aprendido que Nomura no muere. Muy crack. Doctor Peace Strike Again dice: he aprendido que votaré por codos para las elecciones y que los chistes de complejo son tan malos que son buenos. Ese es el truco del buen chiste. No. El buen chiste. Fíjate en Chiquito de la Calzada, ¿no? La mímica. Claro que... Sora, Donald y Goofy... Threesome Edition dice: hoy he aprendido que Kingdom Hearts ni con un palo. O si eso cuando esté a 10 euros, que Threesome se escribe Threesome. Muy bien, o sea, es maravilloso. Pero que Discord me limita los caracteres, lo cual es puta pénica. Oye, Oscar, es puta pénica. El nuevo Fire Emblem, que el Fire Emblem es Threesome. Threesomes también. Sí, ahí va a haber de todo. ¿Sabes quién rueda el juego ese? ¿Quién lo hace? Luego te lo digo. Sin Corazón por la República dice: he aprendido que el nuevo mercado es en auge es el de las etiquetas de la frutería. Y por último, hoy no hay debate y lo sabéis, dice: yo he aprendido que en abril tendremos elecciones las del complejo. Votaré al Cocademon. Bueno, Cocademon Dimisión, ¿eh? No puede ser. Bueno, finalmente yo he aprendido que es un placer... contar con Zoe en físico una vez más. Me recuerda a los viejos tiempos, ¿no? Los viejos tiempos. También ha sido un placer tener a Mar aquí, que ha intervenido poquito, a ver si la próxima vez se anima un poco más con el micrófono, pero bueno, ya lo intentaremos. Es que yo te he visto con ganas de hablar. Y tenías que estar ahí a tope. Ya, luego con una cerveza. De todos modos, tengo que decir que es puta pénica que os vayáis, no estéis más días, porque la verdad es que lo hemos pasado bien. Y que, Óscar, yo casi, y otra cosa que he aprendido es que casi me había olvidado de puta pénica hasta que lo dijeron ahora en el chat y ya. Debo meter esa palabra en mi vocabulario. Ya es algo que nadie se va a olvidar. Por cierto, que no existe. El Zoe físico lo vamos ahora a desprecintar entre todos, va a quedar contento. Bueno, pues nos vamos ya, nos vemos la semana que viene en el Complejo Anda con muchos más videojuegos. Zoe, gracias. Por venir una vez más. Gracias a vosotros, chicos. Siempre estoy en casa aquí. Y nos vemos con el OVNES. A todos los demás, nos vemos la semana que viene en el Complejo Anda con nuestro toque característico. ¡Hasta luego! Adiós. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.